Bueno, cada mes hago un programa radiofónico en el que pues, utilizo varias piezas de plumberfonía, versiones, morralla que encuentro en internet, pero bueno, es una morralla que a mí me parece pues, preciosa y con ella juego, ¿no? Y al final, bueno, pues eso, acabo haciendo pues, una pieza de 30 minutos. Y bueno, este empate todavía no se ha estrenado en la radio, hoy es el día que se va a estrenar aquí. Se llama Vaporwave. No, Way, and the High Cycle. El título, un poco el tema, investigó un poco el tema de la Vaporwave, ¿no? Como más profundamente. Y bueno, descubrí que venía de este concepto de Vaporwave, que digamos que es un concepto que viene de la mercadotecnia, ¿no? Y hace referencia a esos, sobre todo a software o hardware, ¿no? Que se dan unas esperanzas de que va a salir, pero al final nunca sale, ¿no? Son como, digamos, proyectos fallidos, ¿no? Tecnológicos. Y, bueno, el tema del ciclo de sobreexpectación pues, también está pues, relacionado, ¿no? con este tema de la tecnología, lo fallido, ¿no? Cosas que se le da un bombo y luego pues, no acaba nunca dando a luz, ¿no? Y bueno, si queréis empezamos ya a escuchar, dura media hora. No sé si es para apagar las luces, pero... ¿No se puede? Bueno, pues que vale, así. No, bueno, también esto es un PDF que he preparado y mientras vayan sonando cosas, pues he puesto imágenes que están en relación con lo que va sonando. Bueno, pues que disfrutéis. This is music. This is not. This is music. This is not. Mit Barte. A radio program conducted by Agnes P. Unit 27. Radio in edition. Interact with me. Vaporware and hype cycle. The tech industry has had more than its fair share of products that infamously fail to take off. Some fit the classic definition of vaporware, and were all hype and no substance. A few are simply too far ahead of their time. And others were merely victims of bad judgment about what users wanted. Vaporware is software or hardware that is announced publicly and actively promoted by a vendor even though it does not yet exist. To vaporize as a verb means to speak boastfully or be full of hot air. A vaporware announcement may simply be a marketing strategy to gauge customer interest in a particular product, or the product may take so long to develop that it becomes more cost effective to drop it quietly before completion. Yeah. Thank you.

Sonic intimacy has particular affordances by virtue of its intangibility and its intrinsic temporal dimension, and because the ear cannot be as choosy as the eye or the hand. Indeed, the ear is and cannot be as choosy as the eye or the hand. Indeed, the ear is unavoidably promiscuous, allowing the sound in the vicinity to penetrate it, unless we opt for the imperfect prophylactic of the ear plug. Dominique Pittman. Sonic intimacy voice, speechless, technique for how to listen the world. Oh, Se on taas tämä biisi. Kauhia. Laskeks sä Sampian sisään nyt? Biisi. Okei. Thank you. welcome to solemn evensong at Truro Cathedral as we meet together to celebrate our Lord's resurrection from the dead. Rise, heart, thy Lord is risen. Sing his praise without delay. Very warm welcome to solemn evensong at Truro Cathedral as we meet together to celebrate our Lord's resurrection. Very warm welcome to solemn evensong at Truro Cathedral. Rise, heart, thy Lord is risen. Sing his praise without delay. Rise, heart, thy Lord is risen. Sing his praise without delay. Very warm welcome, as we meet together to celebrate our Lord's resurrection. Rise, heart, thy Lord is risen. Sing his praise without delay. Bueno, no sé. Sí, bueno, está completamente abierto a que hagáis algún comentario o alguna. O presentéis alguna idea, alguna objeción a esto de que habéis de escuchar, incluso alguna opinión o alguna sensación, incluso. No sé, un poco plantear que yo siempre gusta un poco la muerte del Vaporwave. Precisamente porque en 2016 es cuando empezó a aparecer una vorágine de vídeos y de textos que precisamente sobre la irreferencialidad ontológica que podía tener, empezaron a aparecer todas las referencias, o sea, continuamente las referencias que muchas veces ya piensas en Floral Soul de Mosquitos Plus y de Diana Ross. O sea, que es que hasta ese momento no se había dado esa visibilidad de esos procesos y. Y yo creo que es ahí donde directamente el Vaporwave y precisamente hace un ejercicio reactivo sobre una construcción de un archivo efectivo, o sea, de una forma completamente reaccionaria, pero lo que se consiguió fue anular la capacidad del Vaporwave. También en ese momento es un poco cuando empieza a ser muy visible todo lo que es el tema del fast wave, del alt right, que empieza a manejar muchísimo todas esas estéticas y apropiárselas, y más que proyectarlo como una nostalgia ontológica o fantasmal que no puede resucitar o reactivar, se empieza a derivar hacia un mecanismo de retrofuturismo sobre el que se puede construir un futuro blanco a través de todas esas estéticas que no eligen tener un componente de ontología. Aunque en este caso más... facha. Sí, a mí otra cosa que me gustaría comentar sobre Vaporwave y el tema de la apropiación. Bueno, a mí ya el término apropiación no me gusta mucho en sí, porque parece que es un eufemismo posmoderno. Prefiero igual utilizar plagio directamente, ¿no? O sea, estás trabajando con música de Michael Jackson, ¿no? Como por ejemplo hacía John Oswald, ¿no? Estás plagiando directamente, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa? Te estamos bombardeando todo el rato, ¿no? Cuando vas al supermercado o a cualquier lado con esa música, porque tú no lo vas a poder utilizar, ¿no? Y bueno, lo que me pareció curioso con esto del Vaporwave, ¿no? Es que, bueno, la apropiación, el plagiarismo, pues hay una convicción muy fuerte en contra de lo que sería todo el copyright, hay una posición ideológica muy fuerte, ¿no? El Vaporwave parece que está haciendo lo mismo, pero no. Es decir, todos los discos de Mackinton Blues o de quien sea, pues tienen copyright todos, ¿no? Y no es que Bandcamp no te deje, por ejemplo, utilizar licencias Creative Commons, ¿no? Dominio público ya creo que no, pero... ¿no? Y me llamó mucho la atención eso, ¿no? O sea, si ya era un poco detractora del Vaporwave, pues ya, y se lo con esto, ¿no? Es decir, no detractora, ¿no? Sino que me parece... todos estos movimientos, ¿no? Que al final etiquetan, encorsetan, ¿no? Unas formas de hacer, pues como que no, personalmente no me acaban de atraer o de gustar, ¿no? Yo creo que es ahí donde precisamente Uriol Vaporwave, en el momento en el cual fue otra vez una vuelta a la autoría, a la hiperreferencialidad, que también es muy postmoderna la hiperreferencialidad y que al final es que precisamente es eso, que deja de ser vapor en tanto a que es algo que es gaseoso, que no se sabe por dónde abordar, que es como que también giraba un poco en torno a esa promesa del fin de la historia que no fue operativa, o sea, todas las promesas del capitalismo noventero y de principios de los 2000 que al final se mostraban como obsoletas. Y siempre ha estado muy ligado a todas estas formas también de producción de lo que pudo, bueno, de Sophie, de toda esta gente. Sí, bueno, yo por traducir tus términos a otros menos ontológicos, básicamente lo que le ha pasado al Vaporwave, tal como dices o tal como yo leo, es lo que le ha pasado básicamente a todos los estilos musicales, que es el molde de éxito. En el momento en el que todos los estilos musicales que no nacen con pretensión pop, ¿no? O sea, que nacen con una pretensión subalterna o alternativa, ¿no? Que es que en el momento en el que se popularizan en un sentido relativo, ¿no? Porque el Vaporwave se ha popularizado, pero en un sentido muy relativo. En ese momento es cuando muere el éxito, ¿no? O sea, tienen casi no habría posibilidad de representarlo gráficamente, ¿no? Que esa curva que sube es la misma que baja, ¿no? O sea, en el momento en el que sube es el que se derrumba, ¿no? El que sería. Además coincide que es el 2016 cuando en Google la búsqueda más habitual aparejada o asociada a Vaporwave, ponías Vaporwave en Google y lo siguiente que te rellenaba Google era Intent, ¿no? Vaporwave Intent. Porque justamente era eso, ¿no? Era la búsqueda más habitual Vaporwave, pero en el momento en el que es la búsqueda más habitual, muere, ¿no? Porque esto nace con una pretensión alternativa. Y esto, cualquier género alternativo que pensemos, el punk, por ejemplo, todo este tipo de géneros, en el momento en el que se popularizan, pues mueren de éxito, esencialmente, ¿no? Y es algo que creo que, bueno, no sé si hay que tenerle miedo o hay que llamarlo facha o hay que reprobarlo en términos morales, pero... Lo de facha, lo han utilizado por una banalización absoluta de la RAI por traducirlo al castellano. No, es que mide un poco por hacer los números en mi cabeza. No, que el otro día hablando de esto de que se populariza, ¿no? Vi un estado en Twitter que decía que el mainstream se apropie del underground y hace mainstream, ¿no? Es como... ¿Que el mainstream se apropie? El mainstream se apropie del underground y ya es algo mainstream, ¿no? Es como ya algo... Bueno, en este caso es que también se dio la vuelta, porque eso fue un poco que no mainstream, es que underground me parece, o sea, soy súper detractor de la concepción de mainstream y underground, porque al final son formas de distinción cultural que me da mucho asquete. O sea, en plan Bourdieu, pero que... Bueno, yo mainstream lo leo como capitalismo, ¿no? Como sí. Zara o... ¿sabes? Sí, sí. O sea, sí, Zara vendiendo pues camisetas de Vaporwave. Pasando, ¿no? Sí, bueno, o la típica camiseta esta que ves por ahí, ya la gente que antes tenía todo un tratado numerológico, pero a los números de Jack and Jones, que ahora pone Tokio con carácter, con kanjis y cosas así. Pero. Yo, sí, o sea, también tratando de conectar esta sesión con otras que se han dado antes, ¿no? Y que tenían también el tema de la apropiación o ¿no? del plagio como el eje fundamental, ¿no? O sea, me da la sensación que parece que hay una especie de desfase entre los medios de producción artísticos, ¿no? Es decir, que hay ahora una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten realizar trabajos a partir de los materiales de otros, remezclándonos y tal, pero que sin embargo los medios de distribución de esos trabajos siguen siendo deudores de un paradigma romántico, ¿no? Y es precisamente eso lo que los impide legitimarse o mostrarse como tal, ¿no? O sea, este caso sería un ejemplo de ello, ¿no? Es decir, se dan los medios tecnológicos para producir trabajos vaporwave a través de la remezcla de obras de otros, pero sin embargo los medios de distribución de los mismos a través de los sellos musicales, o en el caso de la literatura a través de las editoriales, o en el caso del arte a través de los museos, siguen siendo deudores de las categorías románticas de autoría, autenticidad, originalidad, etcétera, ¿no? No sé, esto, o sea, una idea general que se podría extraer de varias charlas que han tenido aquí en... Y cabría aquí en esta ecuación que has metido de medios de producción, medios de distribución, el consumo, ¿no? ¿Qué tipo de categorías, cuáles son las categorías que subyacen al consumo? Es donde veo que precisamente la muerte de... O sea, lo revolucionario que pudo tener el Vaporwave en un momento era la pérdida de referencialidad en torno a la autoría, en torno... Uh-huh. Que ya no es que ni siquiera se está hablando de apropiación precisamente porque yo... Vamos, lo considero como una suerte de señal ontológica de objetos producidos por la cultura tal anteriormente que reaparecían como un espectro, o sea, era post-hipster, que lo hipster lo que pretendía era restaurar el pasado frente a algo que en sí no restauraba el pasado, sino que el pasado era como, pues precisamente como una acumulación de residuos culturales y cómo estas lógicas del capitalismo post-89, pues estaba generando una vorágine continua de obsolescencia y que al final Vaporwave lo entendíamos como una alusión a eso, acumulación de cultura, residuo o basura. No basura en el sentido de mala calidad, sino que no, pues eso, pozos, restos. Bueno, eso sí tiene mucho que ver con lo que hemos escuchado también. Sí. No sé si te ofende, digamos, que traslade eso que acaba de decir a tu pieza, a tu obra, ¿no? Como de basura, ¿no? Había por ahí una, una cuestión. Sí, es que, podría ser que lo que ha supuesto se refiera más como Country Points que de Vaporwave, o sea, como representa más Country Points. Bueno, había de todo, o sea, decir, tampoco era Vaporwave, es decir, ha sonado varias veces el Floral Show. Con flauta dulce, ¿no? Con flauta. Sí. Es decir, yo con lo que hago con el Mid-Pate no es Vaporwave, o sea, es más Plunderfonía. Es decir, utilizo canciones de gente que además también está haciendo Plunderfonía y pues yo las mezclo. Es decir, a veces que está sonando cinco pistas a la vez, ¿no? Pero bueno, unas de música experimental, de unos vinitos o es decir, ahí de todo, ¿no? Estaba viendo el otro día tu Flickr y las fotografías que pones y hay como cierto feísmo, porque hay cosas de la basura misma que la retratas así y tal, y me parece pues, muy bello. ¿Podrías decir que también hay feísmo dentro de este sonido que estás produciendo, pero como que reestructurando? Sí, una vez también me preguntaron, creo que fue Jorge, bueno, un amigo, no sé si está mal. Bueno, Jorge y otro amigo me dijeron, ¿no? Pero ¿por qué te has puesto a hacer fotos ahora? ¿Sabes? Tú hacías música, ¿qué tiene que ver la música? Yo digo, pues creo que la actitud, ¿no? Es decir, esa suciedad, ese trash, esa... cada vez brilla, ¿no? Es como... O sea, yo creo que sí que tiene que ver, además, como ese barroquismo, ¿no? O esa mezcla imposible, pero que funciona. ¿Funciona para qué? Funciona como... Funciona como estética, ¿no? Como forma de ser, ¿no? Es muy curioso por lo que funciona, porque si yo me pongo con un radio FM a darle al dial así, y un pitch, sin tener ningún conocimiento, ningún deseo de transmitir un sentimiento, puedo hacer una pieza como la que nos has enseñado. Uh-huh. Y este barbarismo es como crear porque puedo y no porque tengo algo que expresar. A veces me sobrecogen muchísimas cosas que estamos viendo en el arte contemporáneo. Entonces no sé si a ti te da ese cuestionamiento propio cuando creas, si realmente crees que has logrado transmitir algo, porque por ejemplo yo como artista me es mucho más fácil crear algo a partir de cero que apropiarme de otro. No sé si el mensaje a ti. Es que ya, la verdad es que a mí no, me da igual si transmito o no. Es decir, yo lo disfruto y es como trabajo desde hace 15 años. Lo que decías de la radio, uno de los últimos conciertos que di, vi un cassette, pues, le puse una antena de un metro y pues iba modulando las señales también. Y pues quedaba algo así, ¿no? También modulando y cambiando pitch y con delays y tal. Y bueno, pues era jugar un poco, ibas buscando diales. Suerte que era sábado por la tarde y había mucho fútbol, entonces quedaba. Bueno, las voces de los locutores como de pitufos. Entonces, no sé, a mí me gusta construir, pero también destruir, ¿no? Creo que no es incompatible. Yo tenía una pregunta. Me ha llamado la atención que has hablado del vaporwave como género musical. Para mí siempre el Vaporwave es como un concepto estético que incluye imagen, música. No sabía que había surgido de la música principalmente, está como pregunta, porque por ejemplo lo de la curva que decías, luego hay una cosa que me encanta del Vaporwave que es el Simpsons Wave, que es lo de la variante de los Simpsons. A lo mejor va un poco con Vaporwave is dead, vamos a inventar cosas nuevas para realzarlo. Y la pregunta va un poco por ahí, si nació a lo mejor de la música y luego fue concepto estético, porque lo que dice el de tu Flickr, yo creo que a día de hoy los géneros musicales, a priori de que ya creo que no hay géneros, que no, los géneros están muertos, como que, pero si vamos un poco a nivel de tendencias, por ejemplo el trap, que ahora pues puede estar en la curva ascendente o vaya a llegar a la descendente. Os recomiendo que veáis la rueda de prensa esta famosa que ha habido del Primavera, que hay un debate delirante sobre quién es underground y quién es mainstream. Y se soluciona diciendo, uno sacándose un kilo de cocaína del bolsillo y diciendo que esto es el trap y yo soy underground, es muy loco, os recomiendo que lo veáis. Y pues yo creo que en eso va un poco la cosa. el trap es música, es estética, es, no lo sé, es arte contemporáneo, porque los conciertos de Yung Beef subido a una jaula dando gritos, a lo mejor como conciertos no funcionan mucho. Sí, es más performance en ese sentido. El beatbox, ¿cómo surgió? Porque eso sí que es algo que no hubiera sabido. O sea, sí, se ha quedado. Cuando yo he dicho que era un género, me refería después de muerto. Que es decir, cuando mueres, cuando se convierte pues, en un género, otros lo pueden reivindicar como estilo, pero ya es una, ya tiene límites. Ya está cerrado cuando está muerto. Entonces se puede plantear esos términos. Antes de morir, yo no, vamos, me negaría claramente que pudiera ser un género. Y negaría todavía más rotundamente que pudiera ser un estilo. Yo hablaría directamente de una manifestación cultural, así en términos amplios, y a lo mejor lo que diría es que es una clave de lectura, es una forma de interpretar, resignificar pues una serie de dispositivos y productos culturales de los años 90, así es como empieza, ¿no? Que luego esto se va extendiendo hacia atrás y hacia adelante, se puede llegar a los años 80, se puede llegar, bueno, el Vaporwave que se hace sobre canto gregoriano, o sea, eso ya, digamos, la dilatación temporal pues es enorme, ¿no? Pero básicamente es una clave de lectura, ¿no? Una clave de lectura con cierta crítica de productos culturales, que esto enlaza con lo que decía, productos culturales que se han quedado a modo de residuo y que tienes un cierto compromiso con ese legado, ¿no? Con ese legado que forma parte de su pasado. Estamos hablando de los Simpsons, estamos hablando de ciertos productos de los años 80, 90, ¿no? De esta efervescencia de la MTV, ¿no? Todo lo que representa la MTV, todo este boom, ¿no? Musical. Pues hay algo que hay que hacer con esto y lo que hay que hacer es aplicar pues una técnica, digamos, una de las muchas técnicas de apropiacionismo, de plagiarismo, que no sé si es lo mismo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, que no sé si es lo mismo plagiarismo que apropiacionismo. O sea, apropiacionismo básicamente, lo que tú haces, tú dices que no es apropiacionismo, y lo entiendo bien porque lo que tú plagias a ti te pertenece, o sea, te es propio. El apropiacionismo es tomar lo que no te es propio. Esto, como tú dices, tomar a un Michael Jackson a partir del cual te han bombardeado, tú eso ya lo reconoces como propio y tú tienes el derecho de tomarlo. No hay ninguna apropiación. Creo que cuando dices que plagias te responsabilizas de tu algo. Cuando dices que te apropias es como te lavas las manos, ¿no? Es como... Sí, también. ¿No? Para mí, no sé. A mí me gustaría preguntar, ¿no? Al final, ¿cuál es la diferencia entre apropiacionismo y sampleo? Porque la música, o sea, ya al final, como que estamos viendo un momento recientemente con lo de Rosalía, ¿no? Y el videoclip de Optimista y tal. Al final, ella lo que está haciendo es un sampleo, pero ya cultural, de todo este imaginario que ya tiene, que nosotros ya vamos haciendo esto, bueno, la gente que hace música en general, se lleva haciendo desde hace años. O sea, en el año 2000 se sacó Avalanches el disco de Cisalegio, que está hecho entero de sampleos, y es una obra maestra de. Bueno, se considera una obra maestra de la música, ¿no? De otra vez entonces. Entonces, al final, ¿dónde está el. Eso, como la diferencia, el límite? O sea, tú vas con el rap, ahora lo tenemos en el rap, está bien. Tienes a Blasby Jules, es un Blasby Jules, lo tengo para ver. No sé, o sea, al final es todo cuestión de tiempo de que el apropiacionismo se adopte, o sea, se normativice y se diga, pues mira, que es inevitable. Y... Pero, sí, pues, claro, no quiero responder yo, pues sí, bien. Yo, vamos, que también en esa línea que al final es. Que es un nombre nuevo para algo que incluso antes, ya desde los 80 y desde los 90 se hacía, ¿no? Coger el samplear, que me parece. O sea, una pregunta que os haría es, desde el desconocimiento total, es ¿qué diferencia esto, ¿no? Este nuevo nombre, ¿qué es lo que se diferencia con esas otras formas de fragmentación y apropiación? Yo creo que ya se decía antes, ¿no? O sea, ¿no? Que no es nada nuevo, creo yo, ¿no? Sí, de todo. Sí, pero ¿y qué aporta? O sea, ¿qué diferencia hay, no? Porque seguro que hay una diferencia de tecnología, de... A mí me gusta mucho esta cita que dijo William Gibson, el padre del cyberpunk, el escritor de Neuromancer. Lo dijo en la revista Remix, en una entrevista en 2005 que le hicieron, y dijo que Remix es la naturaleza misma de lo digital, ¿no? Me gusta, ¿no? La cita y la apoyo y te doy la razón, pero sí que es verdad que, bueno, los 70, 80, ¿no? Ya estaba pues, el rap sampleando. ¿Sí? cambiar las herramientas y igual, pero... Aunque sí que en España los artistas de los 70 y 80 no están nada acostumbrados a que los amplíen. O sea, si pides permisos te van a decir que no. Uh-huh. Pidiendo permiso de Camilo VI hace como 6 meses. Bueno, yo esto por si nos, lo lanzo por si puede servir de aclaración. Y no soy, bueno, no, lo, voy a avisar que no soy yo el que he sacado el tema de la ontología. O sea, si se habla en términos ontológicos, de apropiacionismo o no apropiacionismo, creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo por el hecho de que la música de suyo es apropiacionista. Y cualquier músico que pensemos, lo que hay que meter la diferencia de grado. Cualquier músico que pensemos, pensamos en Bach y a Bach no le cae la gramática notacional del cielo. Es decir, él se está apropiando de un tipo de gramática y desde luego él no construye el piano. Entonces, se está apropiando de algo, ¿no? O sea, está tomando una serie de elementos con los cuales a partir de ellos compone. Entonces, esto, a partir de aquí, que este es el ejemplo más, digamos, más polémico, porque evidentemente Bach sería ese compositor que apelaría a un tipo de creación de vinilo, ¿no? Que nace de la nada, pero siempre está, siempre hay un elemento, me estoy dando su voz, siempre hay un elemento del cual te partes, ¿no? Entonces la cuestión es, no tengo, la cuestión es desde dónde partes y qué tipo, o sea, qué porcentaje de elementos estás tomando, ¿no? Y cuál es tu participación en esa obra. Porque si todo es material recombinado, ¿no? tanto los instrumentos, como los sonidos, como los samples, como la organización, ¿cuál es tu papel, ¿no? Y creo que eso es lo que está intentando poner en pues al descubierto su trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de lo de la pieza está con la radio en directo, pues hay una cuestión que a mí me parece muy interesante cuando hace ese tipo de ejercicio, y es la desjerarquización radical entre autor y público, entre compositor y público. O sea, el compositor tiene las mismas ventajas que tiene el público. El compositor sabe exactamente lo mismo de la obra que sabe el público. No tiene ningún tipo de ventaja, la está construyendo en el momento y es idéntica para el intérprete, compositor, como lo queramos llamar en ese caso, y el oyente. O sea, es uno más, ¿no? Pues en ese sentido no hay ese tipo de jerarquías, y leído en esa clave, creo que puede ser, como se debatía antes, rentable o, como has dicho, fructífero o... Funciona. Que funciona, pues creo que en ese sentido sí que funciona, en términos estéticos y en términos políticos. ¿Tú querías hablar? Sí, pero eso es. ¿Cuándo trazamos la línea entre la creación de un estilo y un plagiarismo en el sentido que mucha gente quiere ahora mismo, ya sea con el apropiacionismo cultural o yo que sé, denunciando, como pasó con esto de Blurred Lines? Robin Thicke denunció, no sé si. La gente de Marvin Gaye por plagio y porque... Pero, es decir, en la medida en la que uno está utilizando, como tú decías, pues el piano, una serie de cosas, yo qué sé, pues Bach pues nos pilla muy lejos, pero ahora mismo uno se puede ir muy cerca, yo qué sé, con todo esto del trap, que si los 808, que si utilizar este tipo de vocoder, este tipo de los programas, que se acelerar los hi-hats, ¿en qué punto deja de ser un tema aislado a un estilo entero? Es decir, y bueno, y los músicos lo han hecho siempre, esto de pues, copiarle licks de la guitarra a alguien o trocearlos o hacerlo. Es decir, yo creo que la única exigencia, y que es la que para mí define, que cuando defines, cuando has hecho una pieza con chatarra y cuando sigue pareciendo un montón de basura, es lo que define que es hasta si lo has plagiado o no. Si alguien no se puede dar cuenta del todo de cómo lo has hecho, has cogido un montón de chatarra y has hecho un trasto nuevo. Si todavía se nota los componentes como en la pieza que nos ha puesto ella, es un montón de basura. Ojo, y yo no estoy diciendo que por ser un montón de basura tenga que ser algo que se tenga que tratar respectivamente. Pero yo, para mí esa es la línea. Es decir, por ejemplo, hay uno de los productores de Jay-Z a día de hoy dice que no es capaz de replicar muchas de las piezas del Donuts de Jay Dilla. Pues para mí en ese punto, que es como ocurre muchas veces en la historia del hip hop, con muchísimas bases, pues es el punto donde no estás haciendo, no es un plagio. O al menos la gente no se da cuenta, que es el punto más gracioso. Sí, pero también hay un problema, ¿no? O sea, con las redes, porque, o sea, antes no, quizá no había tanta gente que se involucrara y hablara, pero por ejemplo, a ayer hubo sí que Añez sacó el disco de ayer y en la primera canción tiene un sample de un disco de Mauna Wehr, de Karen Lofty, y tienes a todo internet y toda la, como todo el fanbase de Pan Records y el Andy y toda esta peña metiéndole caña al productor del disco diciendo, oye tío, esto es un sampleo, y tú escuchas la canción y es cierto que se nota, pero es muy, o sea, es poco audible, ¿no? Pues al final como ya estás a la audiencia, ¿no? Que todo el mundo está visibilizado. Lo más grave es que esa canción samplea otra de un rapero francés, o sea, está basado en un sample. Que aquí venimos a la retórica de la membrane, ¿no? Toda la cuestión que hubo hace poco de una mujer de 4 años, 3, de vamos a recaudar dinero para los pobrecitos que hicieron aquella canción de la que está en la membrane, y claro, te pones a escarbar y todo viene en realidad del siglo XVII, ha pasado por muchísimas manos, ¿sabes a quién realmente tiene que ir el dinero? Al inventor de la batería, o sea, le pasamos un poquito, ¿no? Porque claro, o sea, eso es una cuestión sin fin. Yo creo que estamos perdiendo una cosa importante desde el punto de vista del plan de Phonics y de Vaporwave, que es que estamos volviendo a caer en la trampa del objeto, ¿no? Al final, o sea, del resultado artístico. Y lo que pone de manifiesto Vaporwave no solamente es lo que creo que tú indicabas de la difuminación de las jerarquías y de las diferencias entre autor y receptor, entre emisor y receptor. Porque el receptor además es el emisor, o sea, quien hace Vaporwave, entre comillas, es quien ha recibido esa basura, la ha reciclado y la ha devuelto al circuito, ¿no? Una vez procesada. Con una carga, o sea, cambiando la carga probablemente, ¿no? La polaridad y todo eso. Pero en el fondo lo que importa de Vaporwave no es, y creo que en Plan de Phonics tampoco, y en muchas cosas que manejan el sampleo y demás a este nivel, no es tanto la obra en sí que se consigue con eso, que es lo que tú estabas mencionando, sino es el gesto. O sea, lo que importa ahí no es el resultado del gesto, es el gesto que se hace. Y lo que eso implica en el diálogo como artefacto cultural y el diálogo con el producto contemporáneo. Ahí está la carga política, no está el tanto de me río de esto, porque claro, por ahí sale lo del Simpson Wave y todo esto, ¿no? Que no deja de ser un poco una memización en todos los sentidos, jugando con las palabras de memo también, memo, ¿no? Una memización de esa segunda oleada de Vaporwave, ¿no? Uh-huh. Creo que nos perdemos, nos caemos en el objeto al final. Lo que creo que tú reivindicas con la radio es eso, ¿qué más da? O sea, lo que importa no es, antes decías por ahí, pero diferencia entre tener algo que expresar o no, es que a lo mejor tenemos que recordar a lo mejor incluso a McLuhan, ¿no? Y decir, oye, es que a lo mejor no hay tanta diferencia entre usar un canal y expresar algo por ese canal, es que usar el canal ya es expresar algo, ¿no? O sea, sí. Es expresar mucho. Y eso así es como funciona el sistema ideológico. Lo que decía dominante. Es un chico por aquí que es la interacción a veces es más importante que, por ejemplo, el trap es tan simple porque es una caja de ritmos, el punk porque son 4 acordes, el rock and roll, ¿sabes? Porque al final son estilos porque todo el mundo puede acceder a ellos. Todo el mundo puede hacer. Claro. La música de las iglesias, ¿no? Si nos vamos a la música afroestadounidense, al final es una historia del folk, de lo que cualquiera puede hacer casi. Lo hagas, cantes como Beyoncé o cantes como cualquier otro, ¿no? O cantes mal, vamos a decir, ¿no? No pasa nada. Ya, por ejemplo, me digo, las comunidades afroamericanas, el concepto de identidad es como bastante peligro porque tienes la música de 1930 de las iglesias, como dices, después pasa eso a hacer el blues, hacer el gospel, hacer el soul, hacer el funk, hacer el hip hop, hacer el trap, y son las mismas melodías, pero no se pelean entre ellos, ¿sabes? Nadie dice, ¿sabes? Como que es una corriente. Mm-hmm. Bueno, suele haber algo sospechoso de la reivindicación, ¿no? A mí me ha jodido mucho lo de Fan, ¿no? Esa reivindicación de contra Kanye West en el momento más bajo de Kanye West, sin duda. Y ir a por él y decir, ¿te has confiado? ¿Tú dónde lo has sacado? O sea, ¿qué pasa? ¿Que has inventado todo esto tú? O... Ah, por favor, un poco de decencia, ¿no? Un poco de honestidad, un poco de sinceridad. Sí, había una de las de los memes que has puesto, Agnes. Aparecía, no sé si Kippenberger, o sea, el nombre de Kippenberger y se contraponía antiarte con estuquismo. Y en la primera sesión de este seminario... Estaba enterada de eso. Ah, estás enterada de eso, vale. No, bueno, entonces un poco que cuentes por qué la has puesto y eso. O sea, que cuentes tú la historia, vamos. Sí, bueno, ¿qué? Estuquismo. que, bueno, no sé si queréis prometer. Bueno, no, o sea, que si ya estaba, yo no sabía que estabas enterada, o sea, por ya le va a llegar, se va a llegar de vida. O sea, ya le ha llegado de vida sobre el turismo. O sea, básicamente. No, yo no estaba, ¿eh? No, aquí, ya, sí. Básicamente, en la primera sesión, cuando hablamos de nueva sinceridad y marcamos, bueno, presentamos esto, nos acusaron de que esto era un movimiento estuquista. Es decir, un movimiento reaccionario. Lo primero, un movimiento, que ya se pone en cuestión, ¿no? Pero sobre todo un movimiento reaccionario que quería, bueno, criticar el arte con H, ¿no? El arte que está, cual estás harto, ¿no? Y quería volver, pues, no sé, a la pintura, a la, digamos, a los soportes, a las concepciones vinculantes del arte, ¿no? A las concepciones, digamos, eso, fuertes, ¿no? Pintura, escultura, ¿no? Ese tipo de manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces nos acusaron por ese lado de estuquistas, ¿no? Que es el término que utilizan para que reivindican quienes quieren volver a este tipo de manifestaciones, ¿no? Y entonces no sé en qué medida. Bueno, pues se me ocurrió poner la canción esta de Martin Kippenberger. Y bueno, estuve mirando, ¿no? Y hay una diferencia, porque esto lo estuvimos hablando, hay una diferencia entre el ambiarte y el estuquismo. El estuquismo, bueno, es un grupo que nació a finales de los 90 en Inglaterra y estaban en contra del arte contemporáneo, del cubo blanco, de lo conceptual, ¿no? Entonces hacían unas acciones, bueno, siguen haciéndolas, creo, que era, pues, ir, por ejemplo, en la White Cube, disfrazarse de payasos y, pues, con unas pancartas decir que estaba, yo qué sé, el vaso medio lleno, medio vacío de agua, pues que eso era una tomadura de pelo, ¿no? Y luego está el antiarte, ¿no? Que por lo que aboga es por abolir ese arte con mayúscula, ¿no? Y lo que dice es, pues, que, digamos, que no hemos sido tocados por una varita mágica los artistas, ¿no? A ver, el que se considera artista, yo no me considero artista. El que se considera artista, pues que no ha sido tocado con una varita mágica porque pues, tiene la capacidad de ser creador y otros no. El antiarte lo que aboga es que todo el mundo es capaz de crear y tiene la capacidad creativa. Entonces Martin pues, estaba un poco en ese, pues, en esa ideología, esa forma de pensar. Sí, digamos que esa sería una categoría en la que tú te reconocerías, la de antiarte. O la de Tuki. A ratos. No, porque los estuquis lo que hacen es apoyar mucho lo que es la pintura, ¿no? Es decir, como volver el remodernismo, ¿no? Tienen un manifiesto que se llama el remodernismo, ¿no? Uh-huh. Es como volver al modernismo, pero ahora, ¿no? Y abolir todo el arte contemporáneo. ¿Y por qué te consideras artista? Pues no sé. Me parece muy osado, igual quizá lo valore más. O sea, que tiene respeto. Sí. Sí, hay gente que me ha dicho, lo valoras demasiado, le das demasiada importancia. Igual mañana no. Somos cambiantes, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con los materiales que nos ha traído Laura. Ella ha preparado un texto que supongo que tendréis, por no sé si todos, porque no sé si había todos, pero. Bueno, nada, deciros simplemente que, bueno, por el rato que hemos tenido de problemas técnicos, imagino que algunos por lo menos lo habéis estado hojeando. Y para quien no lo haya estado hojeando, pues comentaros sencillamente que lo que ha hecho Laura, como complemento, digamos, y ya se entenderá, como complemento de lo que hicimos Elena y yo, y junto a otros colaboradores del proyecto, que fue rastrear qué había sido o qué se había dicho de la nueva sinceridad en contextos más académicos, ¿no? en contextos de escolas, ¿no? de la academia anglosajona, ¿no? cuál era el abordaje teórico de la nueva sinceridad. Este complemento, que no es que sea un complemento, sería al revés, aquello era un complemento de esto, porque esto sería el primer paso, es hacer lo mismo, el mismo ejercicio, rastrear qué se entiende por nueva sinceridad, bueno, por nueva sinceridad y todas aquellas otras categorías que van adyacentes a la nueva sinceridad, ¿no? Sentimentalismo, ¿no? Foster Wallace, todo este tipo de cuestiones que están aquí reflejadas en otro contexto, que no es el contexto académico y no por ello tiene menos rigor, que es el contexto de foros como 4chan, Reddit y todas estas páginas donde realmente sale el término nueva sinceridad, ¿no? O sea, que en este sentido, una de las cuestiones que dejamos abiertas, ¿no? Que era la que además lanzaba Elena, que no sabíamos si la nueva sinceridad podía ser una invención de escolas que necesitaban crear un nuevo campo de estudio y por lo tanto crear nuevos seminarios, nuevos congresos sobre nueva sinceridad, ¿no? O sea que no sabíamos si era efectivamente un campo nuevo que se habían creado unos ciertos escolas o realmente tenía un soporte, un correlato en los foros de internet, ¿no? Y efectivamente, bueno, creo que algo hay. Algo hay, ¿no? Bueno, y deciros simplemente antes de que este texto, para que no tenga, ¿sabes? En ese sentido es importante que os apuntéis en la lista, porque en la lista lo que vamos a hacer es mandaros toda la documentación. Entonces, este texto, por ejemplo, lo mandaremos pues dentro de 5 o 6 días, o sea que si lo queréis tener, pues apuntaros en esa lista que no se da por lo que andará. Pues como os ha contado Víctor, lo que he estado haciendo ha sido rastrear foros, páginas y algunos blogs para ver qué intuiciones se tienen y qué acercamientos hacen ciertos usuarios de estas plataformas al tema de las nuevas tecnologías. El proceso fue empezar a descargar todas las páginas de foros y artículos en los que se trataba el tema, leerlos, seleccionarlos y traducirlos al español. Y una vez hecho esto, literalmente desfragmentarlos de los hilos a los que pertenecían y resituarlos en nuevas conversaciones ficticias, muy extrañas y fragmentarias, pero que creo que pueden dar una atmósfera cercana para tratar ciertos cuestionamientos en torno a la nueva sinceridad que podemos hablar en un rato juntos. De lo que me di cuenta, de lo que me di cuenta nada más empezar a bucear por los foros es que para la mayor parte de la gente, bueno, esto es los hilos al final que hice. Claro, las conversaciones son confusas porque uno es de su padre y de su madre, pero bueno, más o menos igual. Y nada, al empezar a bucear por los foros es que me di cuenta que la mayor parte de la gente tenía una idea confusa de lo que era la nueva sinceridad, ¿no? En plan, demasiado abstracta. Entonces, no se sabía si era un movimiento cultural, filosófico, una tendencia, algo ideológico, una moda, tal. Aunque, para mí, la mejor duda inicial es que si acaso esto de la nueva sinceridad era un experimento de los académicos. Y aparece constantemente. Esto es un experimento de los académicos, pero constantemente, ¿no? Entonces, para poder hablarlo con la gente que me preguntaba, a mi madre o la gente, pues, demás. Y eso tuve que crearme un posicionamiento claro que después vería que iría muy en la onda del pensamiento de otros usuarios. Voy a leer dos comentarios, ¿vale? De dos anónimos. Uno dice, entonces, ¿por qué nueva sinceridad? Además, la sinceridad no es un fenómeno reciente. La mayoría de los libros preposmo eran sinceros. Le dije otro, es nueva sinceridad porque el posmodernismo inculcó tal grado de ironía en nuestra cultura y nuestras vidas que incluso cuando estamos siendo sinceros es difícil que estemos libres de ironía. Somos más autoconscientes que cualquier otra generación. Nuestra sinceridad no es la sinceridad de antaño. Entonces, ¿cuál es este posicionamiento que me he tenido que crear para contar sobre la gente? Pues que, y esto ya lo saben ellos, por desgracia, los dientes de Yumbi son la nueva sinceridad, ya que, pudiendo cambiárselos, los sigue llevando. Y es que, bueno, estos son los dientes de Yumbi cuando tenemos, ¿no? Y estos son los nacionales. Han creado una plataforma de Change.org. Solo los estudistas. Este comentario es... No sé si es... No sé si me siento identificado o no, pero bueno, está bien. Creo que hay gente lo suficientemente estúpida como para vivir sinceramente en esta era de la autoconsciencia. Bueno, este posicionamiento es extrapolable a productos culturales, a las formas de aprender el mundo o afrontar el proceso creativo. Este tío lo que dice es, bueno, escribí un post sobre esto hace tiempo. Era como cuando en los 80 una película sobre una niña que mataba a robots se llamaba El Ciberasesino, con el lema 10.000 años de tradición versus 2.000 años de tecnología. Eso es sinceridad. Y aquí dice, y la única manera que tienes de tener cualquier tipo de sinceridad es viéndola hoy y señalando todo esto. Después de leer esta mierda, y esto lo saca del manifiesto de la nueva sinceridad que hace Jess Thorne en 2006 en Maximum Fun, que es como un podcast ahí bastante famoso de allí. Nuestra bienvenida, pulgares arriba. Nuestro credo, sé más guay. Nuestro estilo de vida, máxima diversión. Lánzate a la piscina y vive la nueva sinceridad. No, esto no es sincero. Esto es coger el ciberasesino y rehacerla como ninjas versus robots, con el eslogan tan épico como suena. Entonces, tomando esto, tendríamos esto. La sinceridad sería el ciberasesino, 10.000 años de tradición versus 10.000 años de trabajo. Y la nueva sinceridad sería volver a verlo, pero según este usuario, señalando todos los trucos, como herramienta, es decir, ser súper autoconsciente, porque tú ya no puedes evitar el paso del tiempo en esa película, o el consumo de sustancias en los siguientes zombies, o haber escuchado Escape, o haber sido irónico, o la posmodernidad, y no puedes huir de eso. Entonces, para este usuario solo quedaría señalar los trucos. Tan épico como sea. Intento cutre y fracasado. Bueno, aquí se pregunta, a día de hoy, ¿qué es disfrutar realmente algo? Con muchas de nuestras vidas transmitidas por nosotros o por otros en un mundo permanentemente accesible para todo el mundo, ¿realmente disfrutamos de algo para nosotros mismos de verdad? Esa es la belleza del simposio, como que él no diría que está ahí con el mundo. Honestamente, no estoy segura de si igual llegó a conseguir en algún momento su nueva sinceridad o si nunca creyó haberlo logrado. Y aquí habla de esta cosa de parecer honesto y afectivo y todo eso, o de serlo realmente, ¿no? Lo hila también a la idea de dejarse fluir en la escritura creativa, o no. Entonces, a ver. Bueno, desde el principio intenté que la lectura de estos comentarios fuese una lectura asombrada, o sea, me metí de lleno en las opiniones y en las preocupaciones de los usuarios, intentando ver en cada referencia y en cada cuestionamiento algo valioso. Obviamente, había muchas referencias que al principio no entendía muy bien, porque me eran completamente ajenas, sobre todo porque muchas de ellas venían de los Estados Unidos. Y es interesante porque al final la pregunta inicial es la misma que en el primer seminario. O sea, ¿se puede hablar de la nueva sinceridad sin pasar por Foster Wallace o sin pasar por los Estados Unidos? Y bueno, en este caso, y partiendo de esto, vamos a hacer de la necesidad virtud. Y me gustaría atravesar con vosotros un caso que me llamó un montón la atención y que nace del cruce de un comentario bastante pequeño así al lado del usuario con todo un hilo de Reddit dedicado a una banda de música. El comentario es este. Para echar un vistazo a lo que podría haber sido la idea de Wallace de una sensibilidad posirónica, me referiré a su cuento Late Night, recogido en La chica del pelo raro. Se trata de un grupo de personas del mundo del espectáculo que intentaban preparar a una actriz experimentada pero un tanto descortés para una aparición en el programa de David Letterman en la década de 1980, cuando ese espectáculo estaba considerado como el culmen de la ironía postmoderna. Ahora que lo pienso, todos los protagonistas fallan, excepto la propia actriz, que la atraviesa ignorando pero con complicidad las burlas de Letterman. Creo que esto podría haber sido lo que quería decir David Foster Wallace. Bueno, este comentario me dio mucha curiosidad, no sé por qué, y me fui a investigar a Letterman y a leer el relato en cuestión. Letterman es un presentador de Late Nights desde los 80 y por lo que he podido ver la gente le tiene como gigante de la comunicación, ¿no? Un tío respetado en la televisión estadounidense. El caso es que he podido detectar que Letterman ha vivido como su propio viaje del héroe, su redención, ¿no? Tanto que si al principio era el paradigma de cínico ridiculizante de los 80, hoy muchos lo reconocen como una especie de Dumbledore redimido, bondadoso y honesto. Para poner en contexto, La niña del pelo raro es un conjunto de 10 relatos que David Foster Wallace escribe en el 89. Uno de ellos es mi canción, que es el que habla él de Late Night, pero con diferente nombre. Este relato es una especie de camino neurótico por la infinita rigidez interpretativa que una actriz de segunda, Dictal Sanas, un ansiolítico, tiene que recorrer antes de mostrarse honestamente como invitada en el programa de Letterman. Bueno, aquí tenemos alguna captura de pantalla rodando, ¿no? El marido está muy pesado con ella, diciéndole que... porque el marido trabaja en la televisión. Entonces le dice, tienes, ensáñate contigo misma antes de que él pueda hacerlo. Vale, y ella va como apuntando. Asegúrate de que parece que te burlas de ti misma. Vale. Haz bromas pero poniendo cara de póker. Vale. Como si supieras desde que naciste que todo es tópico, que todo está comercializado, que todo es superficial y absurdo y que ahí está precisamente la gracia de todo. Ella va apuntando, al final dice esto, soy una mujer que demuestra sus sentimientos en vez de ocultarlos, me parece más sano. Acaba diciendo que Letterman pues queda un poco tanto, ¿no? Y que lo único que quiere es Susanas, que está muy pesada con Susanas durante todo el texto. Al final, que lo pusiera en guardia hasta el punto de quitarle toda la diversión posible a lo que supuestamente no era, a fin de cuentas, nada más que una entrevista divertida. Ella, o sea, el marido la acaba poniendo como un pinganillo y todo, y ella tiene que aparte de mencionar con el pinganillo, y ella le va escuchando lo que él le va diciendo, ¿no? Y al final se acaban todos en plan de mi marido para no ser sincera. Y dice el marido, no, para ser no sincera. ¿Por qué estaba tan preocupado el marido? Pues porque esta chica hizo anuncios de salchichas y por lo visto pues estaba como mal visto, era cutre o algo así, ¿no? Era basurero. Vale. Lo que me llama la atención más allá del propio relato, que os recomiendo leer esta web, es que descubro que el autor, David Foster Wallace, lo que hace es tomar al milímetro la aparición real en el show de Letterman de la actriz Susan St. James el 3 de marzo de 1987. Es decir, que copia la totalidad de la entrevista, cambiando algún detalle, y con esto hace su primer texto en papel en la revista Playboy a la edad de 25 años. Es curioso porque el email que envió Víctor el otro día con toda la información del seminario cita al artista Sturtevant y en concreto a la obra que tenéis a la izquierda, ¿no? Leo el email. Sturtevant combinó las obras de dos artistas pioneros del pop art, Tom Wesselman y Roy Lichtenstein. En el 61, Wesselman inicia su serie Great American News, un conjunto de collages en formato reducido y posteriormente de óleos y acrílicos de gran formato. Por su parte, Lichtenstein trabaja entre el 63 y el 64 en su famosa serie Hot Dog, generalmente dibujos de este alimento esmaltados en chapas de acero. En el 66, Sturtevant se apropia de ambas imágenes para mandar un mensaje irónico acerca del pop art. También cabe leer esta obra a la vista de la mujer desnuda de Wesselman, acostada de la forma que la salchicha del Lichtenstein, como una alegoría de las mujeres como objetos fast food. Este trabajo de Sturtevant suele ser presentado, veas en el MoMA, dentro de lo que en las artes visuales se ha llamado apropiacionismo. Entonces, ya a la derecha, perdón, que se me ha olvidado. A la derecha he hecho mi propia combinación con otros dos hombres artistas pioneros de la nueva sinceridad, que son David Foster Wallace y David Letterman. Bueno, el otro hilo que también sitúa en el centro del show de Letterman es un hilo de Reddit en el que se discute sobre un grupo, sobre un artículo publicado en Metamodernism, que es la página esta, y que habla sobre una actuación del grupo Feature Island. Voy a intentar resumir y desentrañar algunas cuestiones que salen en el artículo y que están guay, porque creo que sí queda un giro más y luego vamos a Reddit a ver qué dice la gente. Voy a ponerlo un poco. These guests are making their network television debut with us this evening, and their new album entitled Singles, there it is right there, is in stores later this month. Ladies and gentlemen, we couldn't be happier to have them here. Welcome, Future Islands. El autor del artículo toma una frase de Kenneth Goldsmith, del que se habló en el seminario de post-internet, y la frase es, nos estamos ahogando en el lenguaje. O sea, hay demasiados textos, está todo el mundo produciendo, etc., ¿no? El artículo empieza trasladando algunas de estas preocupaciones del poeta a la música. Una sería que la cuestión no es el porqué de la creación en este clima saturado, sino el cómo. O sea, cómo hacemos nuestro camino a través de esta senda saturadísima, ¿no? Y la otra es una preocupación por la naturaleza problemática de crear significado en el clima cultural de la posmodernidad. Entonces, partiendo de Goldsmith, lo que hace es tomar la idea de lenguaje y la traspasa a la música popular. Y empieza a hablar de las capas que la componen, ¿no? En plan, por ejemplo, primera capa, notas musicales, tiempos, letras, palabras. Segunda capa, tropos compositivos y de actuación establecidos históricamente en los géneros para contribuir a este lenguaje, ¿no? La idea de balada, la idea de grupo, la idea de cantante, la canción de tres acordes, el solo de rock, tal, ¿no? Y otra capa, asociaciones culturales, arquetipos y discursos agregados. El rock es peligroso, los cantautores con guitarra acústica son auténticos y honestos y todas estas movidas, ¿no? Y que todas estas cuestiones son materiales que uno puede tomar sin necesidad de hacerlo desde la risa, o sea, de la parodia, y sin necesidad de mirar al pasado, o sea, sin pasar por la nostalgia. Aquí llegamos al punto interesante, que es que el autor propone la reformulación de un lenguaje de formas culturales establecidas como material creativo. Es decir, él lo pone así tal cual. El potencial que surge de incorporar el lenguaje de la posmodernidad misma. Así, el discurso posmoderno se entiende simplemente como otro material creativo listo para explorar y jugar con. Y aquí es donde cita la actuación que estamos viendo. A ver. Uy, no. El comentario que abre el hilo se pregunta sobre la posironía en la música y en las actuaciones musicales. Lo que comenta es que cuando vio el vídeo que acabamos de ver por primera vez le pareció que era como muy calculado, pero a la vez sincero. Que era algo así como una mezcla extraña de un montón de tropos, pero que no estaba expuesto de una forma irónica. Y eso no era una parodia y eso le hacía sentir como incómodo, pero sin saber el motivo realmente. Entonces, el primer comentario de este hilo de Reddit expone lo siguiente, y creo que es un gran resumen de lo que propone el artículo. Dice Drinkita: no creo que esto sea solo una tontería académica, un experimento. Pienso que hay un deseo real de autenticidad y de sinceridad que está comenzando a afectar nuestra cultura. El artículo del autor podría dividirse así: en la medida en que aumenta drásticamente nuestro acceso a los medios, nuestra conciencia de los elementos meta de ese medio también aumenta, hasta el punto en que no nos entretiene nada que no parezca formulista. Al principio, el cinismo y la ironía eran métodos para romper la fórmula y reconstruirla de un modo que nos hiciese sentir superiores a esta y, por tanto, entretenidos. Pero como este acto de atacar a la fórmula se convierte en una fórmula en sí misma, nos aburrimos de nuevo y dejamos de preocuparnos por la fórmula. En su lugar, solo queremos que lo que se expresa a través de esta fórmula sea real o sincero. Bueno, y uno que dice que los Wilson memes predicen la llegada de la nueva sinceridad. Si es que no es ya la encarnación de la nueva sinceridad. O sea, no es un tipo de memes. Bueno, y al final aquí, otro que es malito. Los Brothers son probablemente la entidad más prominente del nuevo movimiento de la nueva sinceridad. Lo que decía Elena el otro día de la crisis de la masculinidad. ¿Quién sabe? Bueno. Otro usuario dice: son hiperconscientes de los tropos de la música pop. Su álbum se llama Singles, por el amor de Dios, y están llevando estos tropos hasta el límite absoluto, y en este punto sí que parece una parodia o algo irónico. Sin embargo, esto no parece una simple crítica de los tropos, sino que parecen querer encarnar los tropos de forma genuina. En última instancia, la discusión sobre Feature Island es subjetiva. He visto que la actuación de Letterman es extraña para parte de los espectadores, demasiado autoconsciente y exagerada como para generar una conexión real, y a la vez auténtica y emocional para otros. Esa respuesta emocional podría decirse que es lo que estamos hablando cuando hablamos de nueva sinceridad. Entonces, me quedo con esto. Ellos quieren encarnar los tropos de manera genuina y emocional. Este es otro usuario que dice: honestamente, no creo que este tipo de comportamiento sea necesariamente musical. Creo que está más atravesado por el impulso de exteriorizar sentimientos verdaderos y sinceros, a pesar de que estos contrasten con los estándares altos que otras personas tienen sobre la autenticidad y su idiosincrasia. Las demandas son muy altas como para que la gente se pueda sentir genuina de forma natural, por lo cual tratan de envolverse en capas de ironía y excentricidad para ocultar cualquier tipo de vulnerabilidad patente que pueda extraerse y diseccionarse. Y solo se trata de poner todo esto en una actuación. Las personas sienten la necesidad de exagerarse a sí mismas y trasladarlo al espectáculo. La única forma en que las personas pueden expresarse libremente es bajo la apariencia de un personaje, que no es más que un reflejo absurdamente amplificado del deseo de aceptación. Este tipo de inseguridad posmoderna puede producir resultados tóxicos y limitantes. Obviamente, ellos se dan cuenta de que están siendo ridículos en el escenario, en la búsqueda de una recepción positiva. Sienten la necesidad de ponerse una máscara en caso de que necesiten dar marcha atrás y escapar de la responsabilidad ante el primer indicio de crítica. Personalmente, creo que toda esta jerga de etiquetar las cosas como post-post es solo un mecanismo de defensa contra cualquier vestigio de escrutinio individual. Entonces me quedo con otro esto, ¿no? Como, la idea de encarnar los tropos, no de manera genuina, como dice el primer comentario, sino como máscara, como mecanismo de defensa contra el escrutinio individual. Entonces, cabe preguntarse qué pasa entre estas dos interpretaciones, en el sentido actoral, ¿no? En el show de Letterman, una puesta en marcha en un relato de ficción del 89 y la otra en 2014, ¿no? 25 años después, llevado a cabo por un grupo de Simpo. Luego podemos pensar y hablarlo. ¿Qué pasa? Bueno, en los comentarios de YouTube de la actuación de Fisher Island hay un montón de usuarios poniendo referencias de los materiales con los que se juega para la actuación. En este caso he seleccionado los comentarios de las referencias más concretas, ¿no? Me puse a pensar en cómo estaban tejidos estos materiales y esto me llevó al viral del momento, el This is America de Childish Gambino. Estas son algunas de las unidades de las que se ha apropiado para crear el videoclip, ¿no? El cómico Richard Pryor, la Estatua de la Libertad, el vodevil blackface de Jim Crow, danzas africanas, virales afroamericanos, etc. Y en el centro, todos los ad-libs o todos los calcaos de estos raperos. A ver, el vídeo pide ser tomado en serio, ¿no? Ya mi parte ha sido un compromiso y es delicado. Pero no hay nada que uno pueda hacer cuando cualquier cosa es atravesada y engullida por internet. Y es tan inevitable que quiera hacer con nosotros este experimento. Podemos volver a esta diapositiva luego y charlar de lo que pasa aquí, ¿no? Si es que pasa algo. Lo que he hecho es simplemente cambiar los nombres. El mismo usuario que abre hilo del hilo que hemos hablado es bastante asiduo en los hilos de la nueva sinceridad. Entonces, en este hilo habla del grupo este, pero antes dice lo siguiente. Otros ejemplos menos obvios son los hijoperos como Yun Lin, Lil B y Lil Ugly Mane, donde la línea entre sinceridad y la ironía está borrosa, y el producto de ello puede considerarse parodia o pastiche, o una mezcla de los dos. La música en sí misma podría ser algo auténtico, mientras la letra o el arte son más irónicos. El Vaporwave es otra tendencia reciente, que encarna esta idea de ironía. A menudo usa la música de ascensor y el lounge y la combina con otras obras de arte que hacen referencia, a veces irónicamente y a veces con cariño, a la cultura capitalista y consumista de los 90. A veces la música parece una crítica al capitalismo y a la cultura consumista, y a veces parece que está hecha para aficionados del imaginario retro de internet de los 90. Este distanciamiento postmoderno, con millones de metareferencias y una ambigüedad notable hacia su significado concreto, es algo característico de la ironía musical. Pero luego tienes otros tipos de vaporwave, mezclados con géneros como el ambient, que parecen estar intentando hacer algo bello e interesante de forma seria. Bueno, de Vaporwave ya hemos hablado mucho, pero bueno. Aquí básicamente he copiado lo que se os ha enviado en el email, que eran como preguntas que tenía al escuchar un podcast sobre el angst millennial y el vaporwave. Por ejemplo, dice que habla de que el vaporwave puede entenderse como una apropiación cultural que hacen los millennials de los baby boomers, o sea, de sus padres. Me parece súper curioso. Habla sobre la ironía. Se dice que cierto pop japonés es poco millennial, ya que es poco irónico. Y pregunta, ¿de verdad te gusta esto? Y aquí me hago yo esta pregunta, que a ver qué os parece. O sea, ¿puede una manifestación cultural como el vaporwave, que nace de la apropiación irónica, ser un catalizador de sinceridad, de afectos y de vulnerabilidad? En el minuto 36 del podcast dice, el peso que tiene lo radical que es ser vulnerable. Y hablan sobre esta fisura en la superficialidad consumista de los 80 al reivindicar la vulnerabilidad. En fin, también nos podemos preguntar sobre si no es todo el sad wave, los sad boys y todo este rollo una visibilización radical de una generación que sí que quiere mostrarse profunda y vulnerable. Y aquí igual no voy a acercar demasiado a la nueva sinceridad y a Víctor no le va a gustar, pero me pregunto, para terminar, no sé si puedo bueno, una de las preocupaciones de David Foster Wallace era que cualquier cosa que fuese demasiado sincera en el arte contemporáneo era motivo de burla o algo de lo que reírse. El arte sincero llegó a ser visto como algo demasiado sensiblero, como una tarjeta de felicitación de Hallmark o algo así, en plan monstruo. Ese contexto hizo casi imposible el crear arte que se viese con sinceridad, que viese con sinceridad la parte más sensible de los humanos tan importante para el autor. Por lo tanto, puso sus esfuerzos en crear una nueva sinceridad que le permitiese al artista, una vez más, abordar las cuestiones emocionales sin temor a ser ridiculizado. Entonces yo me pregunto que si la nueva sinceridad no es un experimento de los académicos, o no es un movimiento, es una ideología, si puede ser una herramienta, ¿no? O sea, podemos tomárnosla desde la creación como una herramienta para enfrentarnos precisamente a esta saturación que le preocupa tanto a Kenneth Goldsmith, a Fontcuberta y a gente de este tipo. Autoconsciencia es más un miedo, pero es un miedo a que a nosotros mismos, en el sentido de un miedo a lo que haríamos nosotros si estuviéramos en el puesto del espectador. Es decir, esto es una cosa que da muchísimo en internet, que es la relación que tienen los creadores de contenido con la gente de las cajas de comentarios, de los chats, de los streamings, todo esto. Y claro, es una relación muy curiosa porque la posición del chat, de la persona que está en el chat, nunca está tan comprometido como la cuestión del creador de contenido. El creador de contenido tiene que estar todo el rato con el miedo de a ver qué van a decir, y hay muchísimos casos de gente que se va con depresión, de YouTube. Sí, sí, porque dice, es que me ponen unas cosas en las cajas de comentarios, es que te destruyen, ¿sabes? Y lo peor es que, claro, uno que si uno se quita de la parte de creador de contenido y se pone ahí a teclear, pues yo qué sé, más de una vez seguro que hemos puesto comentarios aquí ahí a matar, ¿sabes? A creadores de contenido. Entonces, pues esto de la nueva sinceridad siempre pues, me lleva a eso. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para poder hablar de un tema que le guste? ¿Sabes? Esto es el hace unos años cuando pues, se llevaba más eso de ver televisión, lo de rollo este de, no, si yo veo el Sálvame, pues por criticarlo, ¿sabes? Pues esto es lo mismo. Es decir, ahora tú, yo qué sé, escuchas el Barbie Girl de Aqua, pues en un sentido irónico, ¿sabes? No porque realmente te guste la música de los 90, lo escuchas en plan nostálgico o en plan para reírte o para recordar. Siempre tienes que meter esa justificación, ¿sabes? En vez de decir directamente, no, yo lo escucho porque me gusta, ¿sabes? Y os jodéis. Entonces, ¿y os jodéis? Sí, siempre, siempre. Con una radio. Voy a escuchar a los padres. Efectivamente, por mal que he visto los Backstage Boys, dices, no, me voy a poner, ¿sabes? A lo mejor el hecho de que haya comentaristas nos hace todavía, el hecho de que existan y que tengan muchos comentaristas, nos hace más sensibles a la existencia del otro. Aunque nosotros no seamos youtubers, pero ya sabemos que hay alguien comentando, entonces nos vemos a nosotros mismos a través de ese propio comentario. Lo que quizá la nueva sinceridad surge antes de Internet, ¿no? Como una reacción muy noventas, esta especie de reacción del loser frente al winner, ¿no? El punto de I'm a loser baby, de Beck, Nirvana, ¿no? Que usas Blunderfonado antes tú, Blunderfollado, ¿vale? El punto este también, ¿no? De cierta... bueno, Foster Wallace es un producto muy finales de los 80, principios de los 90. Esta necesidad de sobreponerte, sobre todo con este rollo muy estadounidense, ¿no? del ganador, de toda esta estética de los 80, muy del triunfador, el ganador enfarropado que llega al punto a triunfar en Wall Street, o toda esta estética muy reganiana, ¿no? En realidad. Y es un poco el punto este de Nevermind o de Nirvana, por ejemplo, que es el momento en el que todo lo que se ha ido larvando en el hardcore y en toda la escena alternativa contracultural dentro de la música en los 80, bueno, una de las cosas que se había larvado en Estados Unidos, de repente asoma la cabeza y desbancan a Michael Jackson, ¿no? Del número uno. Desbancan Black or White, de hecho me parece, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es muy interesante como revuelta un poco, no sé cómo tomarla tampoco, de lo vulnerable, ¿no? De la vulnerabilidad. Esa sensación de sí, bueno, soy el que, según vuestros dictámenes, va a perder, ¿no? En esta sociedad, pero bueno, no, de alguna forma no me importa, ¿no? Y hago bandera de ello. Me parece que tiene que ver más con esto. Luego, claro, la época de Internet es tremendamente constructiva, ¿no? de esta identidad. Para mí, sí, no, que para mí la diferencia entre un millennial, yo pensaba, no sabía que pillaba depresión, yo pensaba que la diferencia era que un millennial le gusta que tener haters, ¿no? Como que tener haters es símbolo de estatus, ¿no? Es ser famoso es tener haters, ¿no? Es como que es ser famoso en YouTube, ¿no? Y por eso pienso yo, vamos, que muchas veces la gente del trap y así es como el circo un poco, pero que les gusta, ¿no? Que para ellos es como, no. Me gustan los haters. Pero también es verdad un poco, es que no sé, me está acordando un poco ahora de cuando viene por ahí Monsuti y vas a defender a la peña de los linchamientos, que es lo que llama la postcensura, que ciertamente es que yendo a lo millennials, generalmente la gente que se suele, que es más visible su llorique y tal, suelen ser o X o baby boomers. Es como diciendo, hostia, que me estás diciendo esto por el Twitter. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Han acabado conmigo. Pero luego también sí que es verdad, y a mí me parece un personaje muy curioso, precisamente porque tiene un componente un poco de prepuber, aunque ya tenga casi 30 años, que es el Rubius. Y también un poco la entrevista que hizo Risto y cuando se echa a llorar, que fue maravilloso. Porque aparte es que he jugado muchísimo con esas estéticas un poco de la nueva sinceridad en un sentido, pero porque él es una persona que juega muchísimo también con su manifestación del miedo. Bueno, Fernando Castro, creo que él habla algunas veces de cuando fue a verle a su casa y dice, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué hay gente? Y eso lo dijo en la entrevista de Risto Mejide, diciendo, es que no sé, me asomaba por la ventana y había gente. O sea, al final es un sujeto millennial que su fuente de seguidores ya son de la generación siguiente a los millennials. Y como que no ha sabido... Y al final se ha convertido en una suerte de llorón. Me gustaría volver un poco al tema que has dicho tú de los youtubers y sobre la sinceridad. Me hace un poco gracia, bueno, no gracia, pero como me parece propicio de contraponerlo también, la sinceridad con la nueva etapa super depresiva de internet y cómo la depresión se ha convertido en un meme y está en todos lados, ¿no? Y al final las empresas están utilizando el aprovecho. Netflix genera tweets. ¿Qué haces un viernes de sábado solo en la noche? Del capítulo que sé, ¿no? Y como al final todo el mundo está deprimido, nadie está deprimido, la tristeza se suprime y al final, o sea, ¿dónde está? O sea, la nueva sinceridad, ¿no? O sea, como... Claro, pero ese es un movimiento que ocurre después y es muy gracioso, que no sé si habrás oído mucho de esto de pues al principio, pues hablar de que eres gay en la red es algo problemático. Luego, hablar de que eres gay es algo, pues un signo de valentía y de sinceridad. Pero luego hay gente que no es gay que dice que es gay, porque queda súper guay decir que eres gay. Es decir, claro, en plan, I'm so gay. En plan, es como súper, es como que lo, como que te hace quedar mejor decir que eres gay, ¿sabes? Aunque no lo seas, o decir, hey, don't mess up with my boyfriend. En plan, y esto se lleva muchísimo, ¿sabes? Porque es como, es esa coña. Entonces con la depresión ocurre lo mismo. Pues habrá gente que realmente esté deprimida o que haya estado deprimida, pero convertir ese producto en algo que se usa de forma irónica, incluso por gente que no tiene nada que ver con ello, también funciona, ¿sabes? Se convierte en el mainstream, ¿sabes? Sí, pero al final, o sea, las redes sociales se convierten en el Xanax de la gente, pero es como genérico. O sea, ¿tú estás triste? No. Yo no estoy triste, no estoy deprimido, pero no me lo han diagnosticado, no me han dicho nada, entonces las redes, las personas también, no sé qué, el meme de... se da una cosa. Y todo triste, todo triste, todo triste, y la gente se empieza a retroalimentar de eso y se pierde como el valor de la enfermedad, ¿no? Y de o sea, lo que es realmente una depresión. O sea, yo creo que... me he perdido un poco mi cabeza ahora mismo, pero... O sea, que al final como que se está separando totalmente, o sea, la preocupación real de pues esto, del coño, ¿no? Y es un poco preocupante, ¿no? Claro, porque dentro de lo que ocurre es que los individuos que están más cerca de por ejemplo, de esa depresión, o de, con esto de esa idea es muy gracioso, porque los únicos individuos que tú ves que hacen las coñas estas de tío, mía, qué gay soy y estas cosas, son gente que están en ese espectro de decir, pues yo ahora beta male, ¿sabes? Entonces, eres un beta, ¿sabes? Entonces, la única gente que ves decirlo, pues gente pues, con obesidad o con trabajos que no son muy tal, es decir, siempre que tú tienes cierta, algún tipo de similitud con el grupo, ¿sabes? Pues te incluyes y te apuntas a hacer la coña de mira qué gay soy, o bueno, pues estás triste, no estás realmente deprimido, pues te metes a hacer la coña de mira qué depresivo estoy, voy a compartir shitposting de depresión todo el día, ¿sabes? Vamos, yo veo que es así como funciona ese mecanismo. De hecho, sí, y aquí tenía apuntado, pero lo que pasa es que pasé por encima, de lo del tema este, lo que puse en Facebook, del Chill Radio 24/7, que en los comentarios casi siempre son o súper autoconscientes de jeje, vine a estudiar, pero estoy leyendo los comentarios, sí. O estoy muy triste. Y luego el Vaporwave, que sí que es verdad que está muy ligado al Vaporwave Sad Posting, o sea, que ya no es Sad Posting, que es... sad posting, y que alrededor de eso se crea como comunidades tochísimas. Yo estoy metida en muchas cosas. Pero lo contamin es un A mí una cosa que sí que me interesa de internet también es, y precisamente en estas crisis o de los betas y tal, es un poco también la construcción de la agencia política del NET, y precisamente en estos espacios no más, bueno, que son masivos pero que no son de las grandes corporaciones tipo 4chan o tipo Foro Coches, como ellos también ahí son capaces de generar discursos en torno a componentes muy reaccionarios y que ellos mismos se repliegan precisamente en torno a lo que son sus condicionantes y utilizan un término un poco torticero de privilegio de ser sujetos cis blancos, que es lo que les queda por de una manera para reaccionar muchas veces sobre contra otros posicionamientos, digamos, que no responden a que siempre responden a formas de alteridad respecto a la normatividad o la hegemonía cultural y que justamente una de las formas de abanderamiento es una rana deprimida. O sea, que al final es eso, que es cómo se va construyendo algo muy sintomático, cómo al final también los movimientos meméticos de la derecha alternativa giran en torno a estética de la tristeza y de la depresión. O sea, no sé, ahora mismo estoy pensando que no está siendo nada efectivo, pero ahora mismo en España están tratando de hacer Ranas Pepper de Santiago Abascal y en Francia de Marine Le Pen. Y claro, todo el juego un poco como es eso, es el occidente deprimido que tiene que volver a renacer para romper con la depresión. Ya, estoy un poco así. ¿La deprimida es sana? Sí. Bueno, un poco prozaica. Pero que en todo caso sí que queda claro que la nueva sinceridad no es únicamente un experimento académico, ¿no? Sino que sí que se enraiza, digamos, en una sensibilidad cultural de una determinada generación, ¿dirías o no? Diríamos. El problema de internet es ese, porque cuando tú te fijas en claro. Los académicos puedes ver las caras de las personas y casi siempre son, pues eso. Hombre blanco no me dice nada, ¿no? Pero claro, ¿cómo puedo saber yo que detrás de todos esos papeles que tenéis, quién está? Se hablaba un montón de cosas de Estados Unidos, pero de repente también se notaba que había un japonés que se metía por ahí. Yo no sé si son mujeres, hombres, no sé qué edad pueden tener, pero sí que sí se notaba que la sensibilidad era sobre todo millennial, no sé por qué. Y... no sé. Y tampoco sabes la edad que tienen, claro. No sé nada de ellos. Claro, pero tampoco se puede afirmar eso al 100% porque, vale, podemos hablar de la academia, pero yo creo que ahora mismo en 2018 se puede hablar de una academia en internet. Es decir, si tú te metes en YouTube, puedes contar vídeos más o menos formativos, pero blogs así, por ejemplo, en la alt-right, tú tienes un montón de youtubers de la alt-right o gente que está por ahí. Es decir, yo qué sé. Un montón de todos los malditos seguidores de Jordan Peterson que hacen vídeos de Sergeant of Akkad, es decir, que vale, es decir, creo que ahora para conseguir una especie de formación en las ideas no hace falta a lo mejor pasar por la academia, simplemente tú vas a te metes a YouTube y tienes un montón de youtubers que promocionan estas ideas. Por ejemplo, estas mismas ideas, seguro que hay vídeos de YouTube donde se promocionan, igual que la alt-right tiene un montón de youtubers. Y luego pues tienes los fenómenos así más curiosos, que la gente, los youtubers de otros grupos étnicos o comunidades que están más de acuerdo. Por ejemplo, yo qué sé, hay mucha gente de la alt-right que utiliza a lo mejor a gente como Candace Owens, por ejemplo, o a gente como Sean Black Guy. Y decir, mira, hay alguien de otra comunidad que está de acuerdo con lo que decimos o cosas así. Es decir, no sé hasta qué punto no podemos llamar a eso también un tipo de academia en internet. Yo a los redditors estrella o a los youtubers prácticamente los considero focos ideológicos ahora mismo. Y en estos foros, claro, cabe preguntarse cuántas personas, o sea, si estas personas han pasado por la universidad, ¿no? O sea, igual todas, o no, o sea, no lo sé, no puedo saber. Hombre, en el caso de los círculos al right español, yo como paso media vida en foro coches, es que, o sea, yo no concibo internet, si no existiese foro coches, para mí no existiría internet. Normalmente llevo desde 2009 ahí metido. Que una de las movidas es que normalmente muchos de los generadores de contenidos al raid en foro coches suelen ser gente con formación superior, pero normalmente de carreras más relacionadas o con ingenierías. O sea, es una cosa que me preocupa bastante, que suele, y hay muchísimos que están bastante flipados con todo lo que son las New Aesthetics, el Vaporwave y todas estas cosas. Y se ha generado también pues una serie de hilos de tíos que tienen comentarios así súper neo-reaccionarios, pero a su vez luego meten ahí muchos de glitches y distorsiones sobre las imágenes digitales y tal. De hecho, no sé, pero creo que la imagen de Yumbiv como New Sincerity creo que merece un hilo en foro coches. Pues me la paso hoy y la subo. Hay un hilo en foro coches de los dientes de Yumbiv. Sí, sí, pero quiero decir, pero digo con el texto. Es político. Sí. Te la paso y la subes y sí. Vemos qué pasa. Ven. Vale. Gracias por el concierto que en el primer asado, por ejemplo, sí que llevaba un grabóxito en los dientes, brillante. Grims. Sí, llevaba grims. Es verdad, los grims en rojo. ¿Qué eran los grims? O sea, eso es la peor, la funda. Sí, sí, sí. La funda esa es, yo creo, es el símbolo. Otra forma. Había una pregunta por allí, ¿no? ¿Qué quieres contar? No sé si alguno de los colaboradores del proyecto quiere, digamos, a tenor de lo que ha habido, conectar esto con alguno de los seminarios, alguna de las sesiones del seminario, o quiere aportar alguna novedad. No sé si. Bueno, quizás valga la pena recordar que reforzar esta tesis de que efectivamente pues, la academia va con muchos pasos de retraso, ¿no?, respecto al fenómeno de sensibilidad y la sinceridad. Pues en la primera sesión se dijo que en esa cartografía bibliográfica que habíamos hecho tampoco había demasiado sobre cuestiones relacionadas con el metamodernismo. Empiezan a salir volúmenes ahora, ¿verdad?, en la exposición. Hay algunos reseñados y son de hace unos meses, ¿no?, ni siquiera tienen un año de antigüedad. Y el primer congreso que va a haber sobre nueva sinceridad será precisamente el año que viene en la Universidad de Jena. Quiero decir que la academia en este sentido va muy por detrás y creo que reflejaba la tesis, ¿no? Yo la planteaba de una forma más o menos irónica, pero desde luego no es un experimento de la academia, ¿no? Y es que hay comentarios ahí, o sea, hay hilos desde 2011 hasta hoy y no sé, ¿dónde estábamos en 2011? En el 15, ¿no? Sí, el sol. Bueno, yo sé que te he comentado, es que, bueno, me ha encantado la presentación, es la primera, y encima estaba como muy sorprendida tanto por la presentación como por los comentarios que ha hecho mucha gente, por cómo en la quinta sesión se van cerrando muchas cosas de lo que venimos plantando desde la primera, ¿no? O sea, es como que si salen hashtags era como afectividad, vulnerabilidad, o sea, directamente yo propuse que la nueva sinceridad no tiene nada de novedoso y que ya están hablando de esto autoras feministas desde hace mucho tiempo. Entonces me he quedado como, y por los comentarios además que hace la gente recoge el tema de la depresión, que yo también como que rescate el concepto de depresión como depresión cultural, como nueva sinceridad casi. Entonces, no sé, como que eso me ha interesado mucho en esta sesión. Y sí, o sea, es que tampoco sé cuánto recoger de aquello que dijimos, de aquello que dije en la primera sesión, pero eso me... O sea, yo sí que a raíz de lo que estaba, de lo que nos has enseñado que está diciendo la gente en los foros y demás, sí que veo como que ya vamos un poco respondiendo a la pregunta que de hecho sí que la nueva sinceridad es algo, ¿no? Porque primero empezamos diciendo, bueno, la nueva sinceridad existe, que, o sea, existe además que como concepto, existe como sensibilidad. y bueno, está, no sé, o sea, como que me parecen muy lúcidas muchas de las contribuciones, o sea, muchos de los comentarios de la gente en los foros. Sí. Y sobre el tema de si la no sinceridad es una forma de depresión, una forma de tristeza, además la mayor parte de los casos de tristeza que habéis puesto son de hombres blancos que gozan de una situación de, ¿no? O sea, una situación como pública bastante pública, tipo Juan Stoibar, ¿no? Como periodistas de periodistas, como decirte, periodistas de ese tipo, que sí que me parece como que el marco de la masculinidad nos puede permitir pensar la depresión, que me parece un tema interesante, no como una cuestión individual y además absolutamente medicalizada, sino como un fenómeno cultural y social. Y que en la primera sesión sí que estábamos viendo un poco como que había un desfase muy extraño entre que lo que encontramos Víctor y yo haciendo búsquedas académicas era que si bien se identificaba a David Foster Wallace como el primer neosincero, digamos, y sus obras eran finales de los 80, principios de los 90, etc., cuando empiezan a salir todos los papers es en el 2011, o sea, sí, 2011, a partir de los 2000 es algunos casos, pero sobre todo del 2010 en adelante. Entonces sí que yo como que retomé un poco la labor de algunas académicas anglosajonas que habían estado como también un poco teorizando, porque todos estos autores a su vez hablan de los 2000, o sea, cuando hablan de la nociencia, a pesar de estar publicada en 2011, van a los 2000 sobre todo. Entonces yo como que lo contrapuse un poco con estas autoras que a su vez hablaban de la crisis política y social que dejó el 11S y de cómo ellas hacían rondas de preguntarse qué hace, o sea, se preguntaban así como qué sentaron por capitalismo. Entonces hacían como rondas de sesiones en que se preguntaban qué sentimos, y después de 11S pues casi todas sentían pues un abatimiento muy grande, depresión, cuestionarse su labor dentro de la academia, cuestionarse cómo seguir haciendo activismo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy complicado teorizar como en España, ¿no? O sea, nosotros no hemos sufrido esa depresión cultural, si hemos sufrido la depresión cultural que ha dejado la crisis del 2008, ¿no? O sea, si hemos sufrido esa depresión cultural, entonces quizás ese sea como nuestro sustrato social y político para teorizar la vulnerabilidad y una vuelta a la vulnerabilidad, porque bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Decías tú, cuando estamos en el 2011, pues eso, diciendo que no hay futuro. Entonces, pues una generación que está diciendo no hay futuro, pues tiene que reivindicar la vulnerabilidad en algún sentido, ¿no? O ya lo está haciendo, es decir, eso. Entonces, son cosas que estoy soltando un poco a voz de pronto, pero sin más, que me ha parecido una sesión como que ha cerrado, a mí al menos me ha cerrado muchas cosas y abierto. No, pero, o sea, y retomando un poco, ¿no? O sea, que sí que evidencia, digamos, o sea, que se pueden tocar, o sea, que a través de esta cuestión de la nueva sinceridad, se pueden tocar cuestiones que conectan con una sensibilidad cultural que tienen que ver tanto con el género, como con la política y como con un nuevo régimen de las artes, ¿no? Que es el que se ha visto a través de distintos modos de apropiación, tanto en la música, como en la imagen, como en el texto, ¿no? Y que yo creo que ahí sí que, o sea, sí que parece que ahora hay, o sea, que también yo he tenido un poco esta sensación de cerrar el círculo, de que, en la medida en que a través de las nuevas necesidades sí que se han podido cubrir todos esos ámbitos, o que sí que se pueden cubrir todos esos ámbitos, desde un acercamiento, digamos, oblicuo, ¿no? Claro, es que era como fascinante que Víctor y yo nos tiramos un poco, o sea, yo me tiré el órgano de decir, pues la nueva sinceridad, esto me suena a vulnerabilidad, me suena a afectividad, me suena a depresión cultural, y de pronto cuando estaba viendo, ¿sabes?, en plan en las mayúsculas que estabas poniendo, decir, mucha gente estaba hablando de lo mismo en los foros, me he quedado como, ¿no?, como sí que hay una afirmación entonces de que hay desde luego una preocupación con una sensibilidad, o sea, hay un sentido común. Sí, sí, sí. A ver, Víctor. ¿Te ha parecido mal que diga que la nueva sinceridad puede ser una herramienta? Vale. Lo digo por lo del acercamiento, ¿sabes? Pero... O sea, ¿pero una herramienta en qué sentido? Porque por ahí antes se mencionaba como terapéutica, ¿no? No, es que luego la tengo que apuntar. De hecho, es una herramienta, pero luego la ha puesto este otro término que es la herramienta creativa. O sea, una disposición a la creación, sí que me parece interesante pensarlo así. Sí, en plan, pues lo que el autor de lo de metamodernismo decía sobre Kenneth Paul Smith, lo de estamos que nos estamos ahogando en el lenguaje, y en plan con Kuberti también, nos estamos ahogando en las imágenes, nos estamos ahogando en general. Entonces, eso era una preocupación y me preguntaba si no podría ser la nueva sensibilidad una herramienta para acercarnos a esa saturación, algo así. O sea, más que un experimento académico o una tendencia, sino algo como muy pequeñito, no sé, algo así. Sí, quedaba una pregunta abierta que has marcado tú, es la de, ¿puede el Vaporwave ser un catalizador de afectos, sentimientos y vulnerabilidad? Ah, exactamente. Esta es, bueno, polémica porque, o sea, a mí, en principio, la respuesta que me suscita es directamente no. No es posible porque se ampara en una ironía que es muy explícita y además es un tipo de ironía que es distanciada, o sea, genera una... Sí, una distancia, abre una distancia muy clara entre el creador y ese otro objeto, ¿no?, que está enfrentándose, en el sentido estricto, ¿no?, que tiene enfrente. Hay una distancia y sobre todo una especie de ironía pírrica, una especie de ironía de superioridad, ¿no? Por eso también era interesante mirar, o sea, por eso era interesante también tratar el Vaporwave como una clave de lectura y la nueva sinceridad a lo mejor. Bueno, una herramienta creativa, una herramienta de lectura, una clave de lectura, ¿no? Entonces, para mí sería incompatible la clave de lectura del Vaporwave con la clave de lectura de la nueva sinceridad. Porque si bien la nueva sinceridad creo que esa clave de lectura lo que tiende es a reducir esa distancia, en el Vaporwave es justo lo contrario, es a ampliarla tanto que te deja en una posición de superioridad y de muy poca vulnerabilidad, ¿no? el Vaporwave. El Vaporwave entendido como apropiacionismo, que no como plunderfonía o saqueo, porque el saqueo sónico, el plunderphonics, que es este término que ha utilizado Agnes, que es un término acuñado en el 85 por John Oswald, ¿no?, para apropiarse de, y tuvo además muchos problemas con el copyright, ¿no?, muchas denuncias y demás, pues apropiar, ahí sí que tiene una posición muy vulnerable, primero vulnerable en el propio la propia jurisprudencia, ¿no? O sea, te pueden denunciar y no hay, no es ese gesto irónico que puedas soslayar con, bueno, una simple carcajada, ¿no? Yeah. O sea, que creo que el apropiacionismo y el Vaporwave en ese sentido es antagónico, tiene una, digamos, una oposición de valor con respecto a la nueva sinceridad. Vale. Y yo creo que esta conclusión no hubiera podido... O sea, yo esta conclusión no la tenía antes de llegar. Bueno. Pero vamos, que es particular, ¿no? O sea, que se puede... Insisto, que se puede... A mí me gustaría saber, la verdad, en plan... O sea, ¿puede un producto cultural que se basa en la apropiación irónica ser catalizador de...? No, lo contrario, porque... Lo contrario a la ironía no es pero... Los Ronin, que nos lo has planteado, y claro, los Ronin fue un poco como una coña que vino de vamos a apropiarnos de Mi Pequeño Pony, en plan... O sea, quiero decir, los Ronin ya, si mal no recuerdo, fue en 4chan en torno a 2004, 2005, por ahí, Que empezaron a hacer como guerrillas en torno a las estéticas de Mi Pequeño Pony, de la serie que se estaba emitiendo en ese momento. Y al final como que se fue manifestando como formas de fragilidad o de nerdez masculina que estaba en una posición de vulnerabilidad, que luego también se desarrollaron a finales de la década anterior otras formas de subculturas pseudo irónicas o incluso entre lo irónico y lo posirónico, no llegaban a lo metairónico, que también a los perodas y todo este tipo de subculturas de masculinidad cisner y hetero, que al final, pues eso, es que eran irónicas, pero a la vez lo que trataban era de dar visibilidad a una serie de fantasmas sobre determinados sujetos masculinos que en principio responderían a todo lo que son las estructuras de privilegio de la hegemonía cultural occidental, pero eran vulnerables porque eran nerds, en un sentido bastante... O sea, al final eran sujetos que iban a estar sometidos a mofa. Y precisamente a través de esa apropiación irónica de Mi Pequeño Pony o de jugar con la estética de la novela y del cine negro, daban visibilidad a esas formas de a su propia vulnerabilidad. Pero ahora mismo está pasando ya, creo. O sea, yo creo que se ha dado un giro de hoja brutal con la aparición de los furries. Que es ya como. O sea, se ha subvertido totalmente los brownies y toda esta movida, y ahora es este macro movimiento de. Bueno, hombres y mujeres en este caso, es mucho más abierto. De. Pues esta gente que se disfraza de animales y tiene fantasías, hace fan. Pues eso, comic fans. Bueno, esta mierda de animales humanizados, o sea, una especie de. Pues, todo este imaginario zoofílico y está como súper visibilizado. Hay convenciones, hay mucho movimiento y da como. Bueno, posteriormente también estuvieron un poco a principios mediados de esta década, también lo que fueron los follan waifus. ¿Los? Los follan waifus, los follan almohadas. Ah, sí, los follan almohadas. Bueno, realmente es eso, sobre una identidad específica con estética de anime o de manga, ellos generaban como una especie de, como ellos, digamos, que con cierto grado de socio, como que tenían un componente sociopático que a muchos sujetos que no les permitía relacionarse con humanos físicos. Y entonces lo que pretendían era generar una simulación de lo que era su pareja ideal, en el caso femenino hetero, sería lo que aparte es eso, era muy binario en ese pues, un poco en el sentido de la constitución binaria, pues estaban para las mujeres las husbandas de husband y para los chicos los waifus de waifu. Y sobre esas construcciones, y digamos que la representación así más harta era una almohada con el anime que tú habías construido impreso y para que podías tener pues sexo, que podías llevar a invitarle una cena o algo así, y de hecho fueron algunos libros muy hartos. Pero escucha, con el anime, sí, impreso. Sí. La funda de la almohada, ¿sí? Es un personaje de anime. Ah, vale. Pero yo he visto gente que se enoja, o sea que tiene diferentes puntos de almohada, diferentes estilos. De hecho, esa relación se lleva muy. Lo llevan también, porque una cosa muy curiosa es que está en un canal de Discord en el que teníamos un NSFW, que es el Not Suited for Work, donde subían porno, ¿sabes? En plan, subir porno sin que te vean mal socialmente por subir porno, porque como es Not Suited for Work, pues ya está bien, en plan. Ya está bien visto que subas ahí porno. Pues había en otro canal que estaba alternativamente a ese, me pareció muy gracioso, porque tenían un NSFW for Wimps, que era lo mismo, pero con otro tipo de personas que en vez de subir porno tradicional, subían pues imágenes de hentai o de animes o de lo que quisieran, ¿sabes? Y pues eran sus waifus y con lo que a ellos les encendía, ¿no? Tal, pues lo subían ahí. Yo estaba desconcertado en el maldito canal. ¿Por qué no tenemos un SFW tradicional? ¿Por qué tenemos que tener esto? ¿Sabes? Estamos hablando de la deep web. Sí, la mayoría, ¿sabes? Yo claro, no puedo. Lo mismo que era Pigmalion, ¿sí? Realmente una web es un Pigmalion. O sea, es el mito de Pigmalion, o sea, directamente. O sea, yo por recuperar un poco la pregunta que estoy. Ah, perdón. No. No, bueno, me ha sorprendido la respuesta de Víctor porque yo hubiera respondido todo lo contrario. Yo también. Me parece que no hablamos por más de los seminarios. Yo la respuesta a Laura hubiera respondido que sí, claramente. ¿Que sí? Que sí. Ah. Que esas. Que el Vaporwave, el gestor, que tú irónicamente en tu caso puedes meter ahí, no expresa otra cosa que una sensibilidad sincera. Me explico. Creo que, bueno, también se ha comentado por aquí, que son los millennials ironizando respecto a sus padres. No, pero es mentira, o sea, vamos, tal y como yo he tenido el mismo voice, siempre han sido los millennials ironizando sobre sí mismos. Y creo que en todo caso, las referentes estéticos que están utilizando son los que los propios millennials entienden, a la vez como propios y a la vez como periclitados. Eso es lo que coincide con esta precisa el 11S, es decir, bueno, el 11M, luego la crisis y demás, con una generación que, por decirlo así, ha ganado posibilidades pero ha perdido probabilidades. O sea, nos vemos capaces de hacer más cosas pero con muy pocas esperanzas de que eso vaya a darnos rumbo o algo, o generar algún tipo, ya hablando entre los políticos, de compromiso para con ello, o de sinceridad a este respecto. Y la expresión de eso no puede ser sino recursiva y vacía en términos en términos de contenido, de materiales, o sea, es un poco lo que está haciendo también antes aquí. Si hablamos de... ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Nada, nada. Ah, vale. Bueno, que eso, que realmente estás enfrentando, pues, se decía que quisieron criticar el capitalismo, además no, o sea, le estás enfrentando a sus propios contenidos, que son los que te han sido dados como propios. Entonces ahí hay un impasse, que es lo que se está expresando. O sea, ahí sí que hay una expresión, y en todo caso, esa expresión desesperada, ansiosa, de toda la retórica del Xanax, de la depresión, etcétera, etcétera, que es perfectamente coherente y que, por cierto, es común a todo el movimiento del trap, solo que desde categorías estéticas distintas, sí, autorales y demás, bla, bla, bla, pero que comparten sociológicamente la misma metodología estética. De todas formas, Miguel, yo creo que la crítica que hacía Víctor, y ahora dirás tú, era sobre todo el vaporwave una vez que ha acuñado ya como género o como estilo, es decir, una vez que está autoconsciente, y eso se traduce, por ejemplo, en los derechos, en el copyright, ¿no?, que mencionaba antes. Es decir, en ese sentido de vaporwave, yo respondería lo mismo que Víctor. Tu discurso me parece que se movía todavía en ese en esos primeros brotes de vaporwave, donde todavía no había muerto de éxito, como hemos dicho al principio de la sesión, y desde esa concepción respondería contigo. Es decir, que no está en relación de posición, ¿no?, con la nueva sensibilidad. Y que en todo caso, por terminar, yo no identificaría eso con nueva sinceridad, sino nueva sinceridad como el gesto, por no llamarlo ya herramienta, me parece ya de mucho decir, de intentar salir de ahí propositivamente. Yo creo que no es lo mismo, o sea, no es el mismo estadio, sino que es uno subsecuente. ¿Se entiende? Y por supuesto estoy de acuerdo con eso, con que el vapor dice tanto ya taxonomizado, museificado, categorizado, desde luego eso no, ya no es un producto para la sensibilidad, sino una manera más dinámica respecto de la forma. El vapor es más bien el síntoma, por así decirlo. No, pero está muy bien hecha el apunte ese en sí. Que, claro, yo me refería a vapor cuando era vapor, lo que pasa es que las cosas son lo que son una vez han dejado de ser. Claro, bienvenidos a la modernidad. A mí es curioso como el Bitcoin ha abierto una ventana de mercado nueva, ¿no?, que es la de reisos musicales, ¿no? También es algo interesante. Sí, los reisos, como de repente ahora el pequeño algoritmo de YouTube te descubre discos con gente que se dedica a subir vinilos de los años 90, 80, de música experimental japonesa, New Wave, de Japón, o de Corea, o de saber dónde. Como eso yo creo que es gracias al Bitcoin, ¿sabes? A esa pues a volver a lo antiguo y decir, aquí se puede rescatar cualquier tipo de cosa. Hay basura, hay mucha mierda, pero también hay cosas muy buenas, ¿no? Y yo creo que eso está pasando un poco. La vuelta de Suicide, que es un músico experimental de los 90 y tal, que hacía música de anuncios y tal, y ahora están como, pues, eso, como está muy efervescente toda esta escena de los reissues, la música olvidada, y traerlo de vuelta. Y darle pues esto, la visibilización y la importancia que se merece. Ok, sí. Yo diría que es antes, ¿no?, del vaporwave, es decir, que eso lo posicionó el vaporwave. Yo creo que sí, ¿eh? Pues que el tema de recuperar vinilos de hace tiempo y tal se relaciona mucho con una cosa que ya se hacía en hip hop, y es que muchos productores pues hacen viajes a distintos países, ya sea a Brasil, a Japón o donde sea, porque al final son ganas de expresarte a ti mismo a través de un sonido que sea diferente. Entonces, una forma de conseguir un sonido diferente, pues ir a buscarte a tiendas de vinilos donde no haya comprado casi nadie nada, a intentar rescatar músicos de otras culturas, de otros países que nadie haya escuchado. Es decir, por ejemplo, el power de Kanye West te suena fuerte por las voces que tienes. Es decir, tú tienes la guitarra de Kim Crimson, por supuesto, pero sin el coro africano y la canción no queda igual. De hecho, él antes de el coro ese se lo añadió después, es decir, él ya había editado la canción, él había editado el track y poco antes de que lo fueran a sacar llegó, no, le he hecho este cambio. Y yo creo que sin ese toque de distinción que es ese coro africano, esa canción no pega igual. Es decir, si es solo el sample de Kim Crimson, no es lo mismo, ¿sabes? Necesitas algún tipo de distintivo. Sí, pero hay una diferencia entre el sampleo de hip hop y la propia sonido. Vaya, no te diría parecido a la que he hecho. Sí. Sí, me refiero, o sea, que, quiero decirte que creo que es antes, yo recuerdo cuando descubrí internet, de las primeras cosas que descubrí fueron los blogspots de Peña que subía discos, ¿no? Y casetes, y esto te hablo de hace 10 años o más, ¿no? Es como... Y yo creo que es más, el Vaporwave es un producto de, es decir, de ese tipo de blogspot o subir directamente los discos a YouTube, más que al revés, ¿eh? Ahí se justifica la acusación de estilistas. O sea, porque cuando esa huida mira hacia adelante, es hacia atrás, cuando parece que eso que queremos volver a estar pintando la Venus. O subiendo o escuchando a John Coltrane. ¿No? Yo estoy manteniéndome firme en la posición. No, y ahora voy a intentar justificarlo en la posición. Yo he dicho que sí que me ha interesado leer. No es sinceridad y Vaporwave como posición de valores, primero porque no hemos establecido un género neo en la música. Entonces, todavía no hemos definido claramente lo que es nueva sinceridad, no es la música, sino en cualquier manifestación artística, ¿no? Si tomamos como nueva sinceridad David Foster Wallace y ese tipo de literatura, sí que ciertamente hay una similitud. Con respecto a la nueva, Vaporwave, en el momento en el que hay una, lo que se llama en términos muy, muy reducidos, posironía, ¿no? Hay un gesto que quiere trascender o que quiere, sí, trascender además en términos metafísicos, quiere superar la ironía, ¿no? Y en ese sentido sí que hay una relación. Ahora bien, si entendemos nueva sinceridad, más allá, que era otra pregunta que había planteado Laura, ¿se puede hablar de nueva sinceridad más allá de Foster Wallace, más allá del contexto angloparlante, anglosajón y concretamente estadounidense? Si cabe hablar de eso, que yo creo que sí, y yo creo que las tres próximas sesiones que nos quedan hablarán de esa, irán por ese camino, ¿no? Tratando la cuestión de la poesía, o por lo menos tratando cuestiones por poetas, no, por aquellos y aquellas que se reconocen como poetas, ¿no? Aunque traten cuestiones diferentes. Creo que aquí, en estas tres sesiones que nos quedan, sí que se va a ir acrecentando la oposición entre eso, nueva sinceridad, y creo que este horizonte que nos queda en la poesía va a ser mucho más fiel con respecto a una idea de sinceridad que quiere tender a eliminar la idea de nuevo, esa idea de novedad, sino simplemente una reivindicación de la sinceridad sin querer ser eso, una nueva, ¿no? una novedad, ¿no? O una tendencia. Y en ese sentido yo sí que creo que se va a ir separando cada vez más de este tipo de otras manifestaciones artísticas que hemos ido viendo hasta ahora, que han sido David Foster Wallace, la ironía posironía en la narrativa norteamericana, ¿no? Post-internet y nueva estética, poesía conceptual, poesía fral. Todas aquellas poesías que son en algún modo iconoclastas, ¿no? y que necesitan un gesto irónico para separarse de esa iconoduría o de esa iconolatría, ¿no? No, de ese dogma, ¿no? Vemos ahora también Vaporwave, ¿no? Apropiacionismo. Siempre hay un gesto de distanciamiento, siempre hay un gesto de reflexión reflexión o autoconciencia, como queramos, pero siempre hay un gesto de doblez con respecto a esa posición que creo que en la poesía sí que pues necesariamente es plana, ¿no? Y creo, o sea, no sé hasta qué punto esa doblez, y lo avanzo ya para las próximas, si esa doblez es posible en la poesía. Y si pensamos, a mí por lo menos me parece más interesante pensar nueva sinceridad como un género poético que se puede extender a otro tipo de... poético en el sentido estricto, o sea, de poesía, que se puede extender a la música, que se puede extender, también lo veremos a lo mejor con Duna, como eso se extiende, ese gesto parte de la poesía, pero Duna Hall se extiende a la representación teatral, a la representación performativa, también a la música, ¿no? Pero siempre la génesis, ¿no? El punto de partida tiene que ver con la poesía, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una distancia que es... claro, si hablamos de Foster Wallace, normal, pero si hablamos de otro tipo de prácticas artísticas que son sinceras, sí que veo muy, muy distante con respecto al Louis Bourgeois. Pero Víctor, ¿tú no crees que ahora cuando le hablas de género y de género poético hay mucho riesgo de incurrir precisamente en lo que incurrió el Vaporwave aniquilándose a sí mismo? Es decir, lo que tú planteas ahora no llevaría a un movimiento paralelo al que ha protagonizado el Vaporwave, según hemos descrito al principio de la sesión. Y en ese sentido, claro, estaría deshaciendo su propia esencia, por así decir, la nueva sinferidad. Bueno, primero, su propia esencia. O sea, yo en un primer momento dije, de hecho en un primer momento, claro, ¿no? O sea, en la primera sesión dije que la nueva sinceridad, si la buscábamos, si la pensábamos en términos esencialistas, no íbamos a llegar a buen puerto, ¿no? Primero porque habría que, bueno, esto ya lo comentamos en su momento, habría que tener una posición metafísica muy fuerte para adjudicar una raíz última que sea posible alcanzarla, y de ahí luego también ese vocabulario ontológico. Y este tipo de... ¿Qué estás haciendo tú en última instancia cuando hablas de género? Bueno, yo he hablado de género preponderante, pero no he hablado de que la nueva sinceridad sea un género. He hablado de que prima algún tipo de... Y tampoco es que tampoco me he referido a género, sino estoy hablando de la poesía. En todo caso, estoy hablando de un tipo de práctica. Un tipo de práctica artística. Pero no un género. O sea, no un género en el sentido que se entiende... género en el sentido de unas técnicas compositivas que están cerradas y que con ello se enfoca hacia un tipo de producto muy claramente diferenciable, ¿no? Cuando hablas de género en musical, el género musical es el rock, que tiene unos elementos compositivos, una Venus, ¿no? Una forma de una génesis, una forma de composición que te dirige hacia ese producto como algo diferente de estilo musical, que es el producto, ¿no? Este es el sentido en el que no estás utilizando. Bueno, yo estoy hablando de poesía, no estoy hablando de poesía con género. Han dicho género poético. Bueno, género poético, bueno, en otro sentido. O práctica poética, sí, lo más correcto sería práctica poética. Bueno, esto lo iremos viendo, ¿no? Pero ahí habría que precisar en qué sentido es la poesía una práctica artística que tendría una relación de privilegio con respecto a la nueva sinceridad como sensibilidad cultural. Bueno, al revés. O sea, lo que yo he formulado sería al revés. Que la nueva sinceridad tiene un privilegio en la poesía. No es que la poesía tenga un privilegio en la nueva sinceridad. Sí, pero o sea, la nueva sinceridad tiene un privilegio en la poesía en la medida en que la poesía, en tanto práctica artística, presenta una serie de particularidades que la hace más afín a esta sensibilidad, ¿no? Entiendo. Más afín. O más apta, digamos, para que ahí se haya, no sé. Sí, a saber, falta de doble. Lo que pasa es que yo esa falta de doble también la veo en ese primer vapor, es decir, en el momento en el que no hay una autoconciencia que se traduce en copyright, etcétera, etcétera, es lo que comentaba Miguel, ¿no? Ese gesto es, a mi juicio, perfectamente compatible con la ausencia de doble de la nueva sinceridad. Es decir, que no veo dónde estaría la justificación de ese privilegio de la práctica poética como escenario en el que se manifiesta la nueva sinceridad. Pues al revés. Claro, que sí, ¿no? Es que cuando dices que el Vaporwave en sus inicios, en todo caso yo lo leía al revés, el Vaporwave en sus inicios sí que es abusivamente autoconsciente. Es una clave de lectura distanciada, irónica, y si eso no... O sea, si con esas claves... ahí estás entrando en tu conciencia con respecto al objeto del que se nutre el verbo, pero no con respecto a sí mismo. No, conciencia no, conciencia de sí. Conciencia de sí. Sí, conciencia de sí. Conciencia de lo que hace, pero no autoconciencia irónica. La ironía viene después cuando, haciendo lo que haces, encima te lucras con ella. No sé si me explico. Claro, o sea, yo diría conciencia con respecto a los objetos culturales de los que se apropia o que plagia, pero no conciencia con respecto a su propio estatuto como género o como estilo, ¿no? Que eso es lo que caracterizaría al Vaporwave ya en su fase post-mortem, ¿no? Que es precisamente conciencia con respecto a su propio estatus como género constituido. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Entonces, no, el Vaporwave en su fase inicial no tendría esta autoconciencia como de sí mismo, como género, y por lo tanto presentaría también un unas características que lo harían apto para la expresión de esta vulnerabilidad, y en ese sentido yo estaba ahí con la posición de Miguel, ¿no? De que ante la pregunta de Laura, el Vaporwave sí que era capaz de expresar una cierta posición de vulnerabilidad o un cierto talante depresivo con respecto a la realidad que te rodea, ¿no? Una pregunta por detrás. Yo es que lo que quería decir es que creo que el Vaporwave es un producto natural del propio uso de Internet y de los buscadores. Es decir, cuando se empieza a establecer Google en imágenes como un buscador predeterminado, la gente empieza a utilizar las imágenes como el que recorta una imagen de una revista. Es decir, esto está publicado, yo cojo esto y hago un nuevo producto con esto. Entonces, claro que no hay conciencia, porque tampoco hay conciencia del uso de Internet, que como el que se está viendo ahora, que ya en Google no puede casi guardar una imagen porque esa imagen tiene derechos. Es decir, es un producto natural del primer Internet, creo. Y ya está. Bueno, pues más y mejor en las cañas, ¿no? ¿Vas a responder? En la próxima sesión, con María Sabal y Patricia Esteban, el seminario Huraca, vendrán aquí el lunes la semana que viene. Y nada, os invitamos a que vengáis, que va a ser una sesión muy especial y estamos muy contentos de que van a venir aquí, así que esperamos ver.